En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay que frenar ya. Nos estamos pasando todos. Esto no es una pandemia, esto es histeria. Es una pandemia de miedo. A nivel de salud, esto es una gripe o un resfriado. Lo dicen los profesionales. Lo que está en riesgo ahora es el sistema sanitario. Además, esta pandemia de miedo está provocando medidas desmedidas. Se suspenden actos, se encierra a la gente, se limitan movimientos. Una pandemia que ha provocado además la mayor caída en las bolsas desde la crisis. No ha podido con nosotros un enemigo real y duro, y está pudiendo un enemigo viral, pero de virus, de neurosis social. Nos estamos volviendo un poco locos, no estamos siendo ecuánimes. Información sí, toda, miedo el justo, pero justo. Si no es el justo, el miedo se vuelve entonces histeria. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, y hasta las 4 de la madrugada con los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, sábados de 1 a 4 de la madrugada, domingos de 1 y media a 4 de la madrugada. Un hashtag, una etiqueta, Almohadilla Rosa Ventos, Almohadilla Rosa Ventos. Existía vida antes del coronavirus, existíamos, existía el mundo antes del coronavirus. Es más, antes del coronavirus existía el coronavirus también. Porque no es un virus nuevo, es una cepa nueva. Uno está un poquito harto de tanto miedo. Que no nos metan tanto miedo, que no pasa nada, que no pasa nada. Pero hay muchas cosas interesantes de las que hablar sobre este tema. Sobre China, sobre las enfermedades, sobre los virus, sobre su utilización, sobre los ejércitos, sobre los servicios secretos. Y lo vamos a hacer aquí esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Los ejércitos y los servicios secretos han estado asociados desde hace un siglo a la creación de enfermedades mediante el uso de virus, bacterias o toxinas. En definitiva, armas para atacar al enemigo uniformado, pero también a su población civil para ganar las guerras. Una historia, la de hoy, con las consecuencias más desagradables. En un rato lo cuento. Y atención a esto que vais a escuchar. El cine y la literatura han fantaseado mucho con la posibilidad de que los robots acaben rebelándose contra el ser humano, una posibilidad que aumenta a medida que los androides se incorporan a la vida cotidiana. Bueno, los ingenieros ya han desarrollado humanoides capaces de desempeñar todo tipo de labores. La pregunta es, ¿acabarán pensando por sí mismos? ¿Y si pierden un tornillo? ¿Habrá que apretarles las tuercas? Y sí, va a estar con nosotros en Matías Pras. Que lo hagamos de escuchar, visita La Rosa de los Vientos. Se han cumplido 30 años de Antena 3 y vamos a estar con la voz más reconocida de nuestro país, la voz y la imagen, Matías Pras, en La Rosa de los Vientos. Y más cosas esta noche, vamos a viajar en el mundo bizarro al sur del sur, al polo sur. Y también vamos a hablar de la neurosis en Dominican en Eureka con Madu Martínez. Y habrá más cosas, habrá cine con José Manuel Escribano y por supuesto señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y el círculo secreto, OVNIs, un mito, sí, un mito, pero real y físico. Y por supuesto, pistas para averiguar el personaje oculto de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pistas que dicen... Pistas que dicen que vamos a hablarle del coronavirus, que no...

me dieron la oportunidad de estar allí y lo único que hice fue contarlo. De la mejor manera posible, espero que me disculpen aquellos que no estaban de acuerdo con mi estilo o con mi forma de narrar, pero estaba allí y lo tuve que contar. No, pero ya no es que estuvieses allí, es que eres plena actualidad, porque los jóvenes... Ah, bueno, hay un aspecto... Te siguen, me da igual que lo hayan puesto ahora en plan memes, en plan digital. O sea, eres un referente y eso lo tienes que bueno, reconocer. Al final seguramente quedará para la historia un meme de Matías. y no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Ojalá la gente cuando me recuerde una vez ya retirado de este trabajo lo haga con una, como acabas de hacer tú, con una sonrisa en los labios y... Será algo que me hará disfrutar de donde esté. Matías Paz, mil gracias. A vosotros. Un placer. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Tengo delante de mis ojos un informe del año 2000, un informe efectuado por el director de la CIA, entonces, año 2000, decía que Estados Unidos y China serán los protagonistas de la siguiente Guerra Fría. Son rivales comerciales, rivales estratégicos muy importantes y que hay que meter al enemigo. La Guerra Fría se escribe entre Estados Unidos y China. Y seguramente alguna cosa relacionada con ese informe y con ese miedo tiene algo que ver con el pánico que se ha extendido en todo el mundo estos días sobre ese virus que tiene su origen en China. Dicen que se llama coronavirus. Y sí, se llama así, evidentemente. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. La única que tiene los síntomas del coronavirus ahora mismo soy yo, ¿eh? Sí, que sí. Lo sepáis. Fernando, no hay que tener miedo, ¿eh? Cuando alguien tosa no pasa nada. Yo hoy no le he besado a Silvia. Pero vamos, nada más. El beso de tornillo habitual no habitual, me lo ha dado. Nada. Yo alejado por si acaso. Oye, el informe, eso es verdad que... Estados Unidos y la URSS y Rusia ya no tienen ese enfrentamiento de antes. La nueva Guerra Fría se escribe un poco a nivel comercial entre Estados Unidos y China por ser la gran potencia del mundo. Bueno, es una parte de la guerra comercial, pero es verdad que no hay que hay que sacar fuera de foco las relaciones de Estados Unidos con Rusia o de, claro, o de claro. Quiero decir que, sí, sí, sí. Que es verdad que ahora está en China y nos ha puesto de actualidad el hecho de que el coronavirus haya surgido en China y les haya provocado unos desperfectos económicos que ya nos están empezando a llegar a nosotros y a todo el mundo, pero que a China ha sido una recesión tremendo. De narices. Pero ¿Se puede pensar que toda la publicidad que se ha dado al tema del coronavirus, toda la histeria que se ha generado, que se está generando, tiene que ver con que se ha manipulado la información un poquito, no manipular la información en el sentido de mentir, sino de, bueno, pues dar una serie de mensajes para hacer daño a China? Y esos mensajes se dan en Occidente sobre todo. Los chinos han contribuido mucho, ¿eh? Hombre, yo creo que... Porque las imágenes que vienen de allí también no, y son tela. Yo creo que hay, en el origen ya se sabe que esa enfermedad la habían detectado los médicos chinos y que el Estado, como pasa, suele ocurrir en estos estados, como pasó en Rusia con Chernóbil o en otros sitios que ahora vamos a hablar también ven el fenómeno, intentan taparlo e intentan que la gente no se entere. Entonces, ahí yo creo que hay una gran responsabilidad precisamente de esa extensión, el hecho de no querer reconocerlo y el hecho de no querer avisarlo, ¿no? Y esto ha sido, ha habido un daño que yo creo que se lo han hecho ellos solos, ¿no? Y después viene el aprovechamiento del éxito, que eso siempre, claro, eso siempre beneficia, que China no pueda invertir millones y millones en seguir desarrollándose y que se cree el miedo, bueno, pues eso es absolutamente lógico. Que una de las locuraciones que se manejaba entre las diferentes hipótesis era incluso que desde Estados Unidos podrían haber fomentado todo esto para que China no tuviese pues tanta repercusión económica, que entraran un poco en recesión, como que tuviesen este malestar, este problema, cuando es algo que al final, y que incluso decían, no, no, y ahora se les ha ido de las manos y ya nos está involucrando a los europeos, también están teniendo problemas en Estados Unidos. De hecho, hoy creo que ha salido el primer caso de muerte de una norteamericana. Pero, por lo visto, y además antes hacía mención Bruno, el coronavirus no es la primera, sino que ha habido hace mucho tiempo ya casos de coronavirus en China. Lo que pasa que antes los chinos no se movían tanto, se quedaban más en su lugar, y entonces entre ellos es como que no tenía esa repercusión en el mundo de la comunicación ni se transmitía a otros países. Y ahora, como los chinos viajan más económicamente, pues funcionan mucho mejor, pues eso se ha trasladado y nos está llegando mutado, y ahí está el problema. Ya, yo también lo que quería decir es que, dado el tema que vamos a exponer, No estamos diciendo ni... Claro, la teoría un poco de la conspiración es que esto se ha fabricado para hacer daño a China, pero en alguna ocasión no, esto no ha ocurrido, no hay información sobre eso. Claro, quiero decir bulos, que evidentemente, eso, hasta ahora no hay nadie ha aportado ninguna duda. Y aunque las teorías de la conspiración, oye, pues que se puedan hacer, libres. Pero ahora mismo no podríamos tener un elemento objetivo sostener, y que yo la sostendría, si hubiera elementos, diría, hay que mirar, pero no hay ningún elemento que lo diga. Pero ¿no? En alguna ocasión se ha hecho, se ha utilizado, se ha fabricado una enfermedad, un virus, como un arma biológica. Bueno, es que la historia... de sobre todo del último siglo, pero también de los siglos anteriores, incluso de la época de los romanos y de todas estas cosas, se descubrió que en una guerra pelean dos ejércitos, pero que es muy importante para ganar esa guerra también la población civil que respalda cada uno de los ejércitos. Y de aquí algo que surge, que viene de la antigüedad y que ha surgido mucho, que es, por ejemplo, envenenar el agua del enemigo. Con dos efectos. Primero, tratar de acabar con los milicianos del enemigo, pero también con la población civil, y de tratar de crear unas enfermedades. Aquí es la teoría del arma... En su momento también, en las batallas antiguas, la gente que tenía peste directamente los lanzaban para contagiar al resto. Claro, porque además sabían que eran eran esas sustancias que eran fácilmente identificables, y entonces las ponían. Y de aquí viene, en el último siglo, esto sí que es en el último siglo, desde principios, antes de la Primera Guerra Mundial, que empiezan a fabricarse enfermedades, vamos, virus, que creen determinadas enfermedades para intentar acabar con el enemigo, ¿no? Es decir, que lo que se busca son básicamente microorganismos, que pueden ser, pues eso, virus, bacterias, tal, que se puedan cultivar en laboratorio en cantidades, con cierta facilidad, que sean muy infecciosos, porque no vale esto decir que tiene que ser algo muy infeccioso, y que además una vez que lo pongas en el enemigo se transmita con cierta facilidad, y que además, bueno, pues que pues eso, lo del contagio, y que tenga una cierta estabilidad para durar el mayor tiempo posible. Esto es lo que se estuvo investigando y se empezó a utilizar en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, bueno, pues empezaron las investigaciones para crear estos virus y poderlos utilizar ya. Que se ha hecho y muchas veces, y quiero recordar casos muy recientes, aunque vuelva luego a atrás, Irán, Irak, en esa guerra los dos bandos se lanzaban todo tipo de enfermedades y no se las lanzaban solamente al ejército, se las lanzaban también a la población civil, sobre todo para intentar crear pandemias, para intentar crear todo tipo de... La guerra bacteriológica existió siempre. Claro, claro, sobre todo porque lo que se hace es coger esos virus que ya están y convertirlos en armas y entonces de alguna forma lanzarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, no solo ellos y otros como Gran Bretaña también, lo que hacen es desarrollar este tipo de virus convertidos en armas, ¿no? Ahora, el problema es que es un arma tan absolutamente peligrosa que hay un momento en el que se dan cuenta, en los años 70, que tú puedes atacar a tu enemigo, pero que tu enemigo también te puede atacar a ti. Claro, y claro. Que si tú lanzas determinados virus, y cuando hablamos de virus estamos hablando de la viruela, el ántrax, la peste, el botulismo, el ébola, la gripe en algunas de sus versiones, luego te lo pueden volver a mandar a ti. Entonces, ¿qué pasa? Dice, joder, qué guerra tan desagradable, ¿no? Entonces se produce algo que a mí me parece que es muy importante, y es que en los años 70 se firma la Convención de Armas Biológicas, que la firman Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego hay 131 países que se suman. ¿Cuánto dura esa convención? Yo tengo... Se firma en el 72 y que ya en el 73 se descubren nuevas técnicas de ingeniería genética y que se acaba. Y que da igual, y que siguen haciéndolo. Pero básicamente, ¿quién lo hace? Estados Unidos y Rusia. Y que empiezan a coger las cepas, empiezan a en laboratorios súper protegidos y súper todo, y empiezan a hacer pruebas. Y ellos dicen, y aquí está el truco de todas estas armas. No, yo tengo aquí los virus, yo tengo aquí todas estas cosas, pero es solamente para investigar. Y es para, por si acaso se produce alguna enfermedad, que yo pueda tener algo para lo que investigar, pero no es de ataque. Eso es lo que decía también la Unión Soviética, y el 2 de abril de 1900 79, por poner un ejemplo concreto, hubo una explosión que dijeron que fue accidental en un complejo militar soviético, en el cual se liberaron unos cuantos miligramos de ántrax. 100 personas se enfermaron, 40 murieron, ¿y qué pasó? Se tapó el asunto. Claro. Hasta que en 1992 Boris Yeltsin admitió que esto pasó porque ellos estaban desarrollando armas biológicas. Quizá el arma biológica más letal de la historia ha sido el virus de la viruela. Bueno, es tremendo. Es decir, yo me he estudiado toda la historia, que no voy a venir al caso porque nos alargaríamos, pero viene del Antiguo Egipto. Sí. Que yo alucino a veces cuando... Sabes un poquito de las cosas, pero no sabes, y dices, no, es que ya en el Antiguo Egipto, que llega a Europa en la época de las cruzadas, es decir, es que es la repera en bote. Solamente en el siglo XX se dice que murieron 300 millones de personas durante el siglo XX por culpa de la viruela, ¿no? Mm. Bueno, el esfuerzo sanitario fue tremendo y gracias a Dios en 1980, gracias a la vacunación y tal, se consideró que había... Erradicada. Estaba erradicada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que algunos se guardaron los botecitos con el virus. En Rusia y en Estados Unidos. En Rusia y en Estados Unidos, efectivamente. Los encargados de protegerlos, esos laboratorios, esas cepas, esos virus, son el ejército. Bueno, ¿están bien protegidos? ¿Se puede utilizar la viruela en el futuro como un arma? Estados Unidos, pequeño paréntesis, Rusia, también tenía Gran Bretaña, y otros países, incluido, no sé ahora mismo la viruela, pero sí de estos virus, España, que los tienen con ese mismo pretexto, que no, cuidado, que no estoy diciendo que vayan a crear armas, pero no, que los tienen que pueden hacerlo. Y que podrían hacerlos, ¿no? Y el problema es que dijeron que los habían eliminado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1986 ordenó destruirlos todos los estos, porque se habían producido escapes, también desgracias, muertos y tal, ¿no? Y entonces dijeron, hay que eliminarlos en 1993, el 30 de diciembre, hay que eliminarlo absolutamente todo y que ya no quede nada. Pero, ay, hijo, que estábamos en la Guerra Fría. Claro. Y cómo íbamos a eliminarlos, Rusia, Estados Unidos, no nos fiamos, no se eliminaron. Pidieron que se pospusiera. Bueno, se pospuso 10 años. Lo último es que la OMS aprobó en 2002 la conservación temporal del virus con fines científicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, que los han guardado, pero que luego ya posteriormente los investigadores, los científicos, consiguieron sintetizar el virus partiendo de cero en el laboratorio. Es decir, que ya en 2015... digamos que desde 2015 se puede fabricar la viruela sintética. Quiere decir que tienen el virus, pero que se puede recrear. ¿Se podría producir un ataque? Yo he encontrado la frase del científico que llevó a cabo estos en el 2017, David Evans, que decía que él lo había hecho con fines científicos, para buscar vacunas que sean más eficaces y tal, pero él mismo reconoció lo que él llamaba el potencial uso dual. Claro. Es decir, que una vez que lo tienes, le puedes dar bueno o malo. Le puedes dar bueno o malo. O sea, que podría utilizarse perfectamente para acabar con cualquier enemigo. En esas teorías, insistimos, sin ningún sustento, se dice que Estados Unidos ha experimentado con este asunto. No hay pruebas de eso. Lo que sí que hay pruebas es de la experimentación con agentes biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Ahí hay la sospecha, nunca demostrada, pero sí la sospecha, de que fue una investigación de un grupo de hackers llamado Cyberverkund, que partieron de un hecho probado, que era que una red de laboratorios biológicos que había abierto, al menos 15 instalaciones, que había abierto Estados Unidos en Ucrania, y en las cuales se estaban llevando a cabo experimentos secretos, teóricamente en la lucha contra las amenazas biológicas. A partir de aquí lo que se hizo fue relacionar estos experimentos con el hecho de que en Ucrania hubiera muchas más infecciones de tuberculosis, de hepatitis B y C y de otras enfermedades peligrosas en relación a lo que había en otros países. La deducción que sacaron estos investigadores del Cyberverkund es que hicieron esa vinculación directa con las pruebas. Hasta ahora no se ha demostrado. Quiero decir que es que a estas cosas hay que decirlas con mucho cuidado, ¿no? Lo que sí se ha demostrado es otra cosa que yo me creí que era que parecía una fake total, ¿no? Y es que Estados Unidos, digamos, en concreto, la Agencia de Investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, proyecto militar, es decir, fijaros, siempre hay en todo proyectos militares, tiene 4 equipos de científicos distintos investigando ¿para qué? Para modificar virus genéticamente para que alteren el ADN de los cultivos. Es decir, lo que quieren hacer es crear un virus que le puedan meter en un insecto y que el insecto se mueva por los cultivos para, teóricamente, protegerlos del hielo, de los ataques, de todos ese tipo de cosas. Pero claro, que estos proyectos están y que son proyectos que tienen universidades, es decir, científicos, pero claro, aquí alertaron de que, los insectos con esos virus que ellos han mutado y tal, podrían convertirse en un arma biológica también, que nunca sabes al final cómo pueden acabar todos estos. Pero a mí lo que me hace mucha gracia es que este virus, que este proyecto, que en teoría es, vamos a intentar proteger los campos, que joder, los campos lo agradecerían, ¿no? Sí, muchísimo, claro. Sean proyectos militares y claro, con ese dual que decían antes bastante claro, grave. No, y además puede incluso ser un camuflaje, ¿no? De coger y tapizarlo, como diciendo que lo están utilizando o están investigando para eso, pero en realidad luego lo que le quieren dar es el otro uso posible. Efectivamente. Para, yo qué sé, atacar en una zona correspondiente que sea una guerra, un conflicto. Sí. Eso sería tremendo, sí. He estado viendo también estos días, se publicó en su momento un informe de la Corporación RAND, que es un grupo, un think tank, que trabaja en proyectos e investigaciones para el ejército de los Estados Unidos. Es un estudio sobre la afección y cómo social y médicamente afecta a la población una pandemia de gripe. Ajá. No deja de ser curioso. Y esa información y ese documento era hecho a solicitud del ejército de Estados Unidos. Sí, fíjate, te quieren dar la información de... Es que al final, cuando tú... Y también existe esa posibilidad de que el antras que se utilizara después del 11S tuviera su origen en bases militares. Sí, eso se habló y que al final yo creo que no dijeron de dónde venía, lo cual es más sospechoso, ¿no? ¿Se dijo o no? No, oficialmente, lo que pasa es que existía esa conexión temporal con el 11S y todos pensábamos, Al-Qaeda, pero luego la información no estaba tan claro. No, pero Al-Qaeda al final se demostró que no había tenido acceso, que intentó en Gran Bretaña, en Estados Unidos, tener acceso a todos estos virus para intentar fabricar una bomba bacteriológica, biológica, y no lo consiguió, es decir, porque lo que estaba claro es que si no lo habrían utilizado clarísimamente, ¿no? Después de las noticias y de la información vamos a conocer algo más sobre el terrorismo y las armas biológicas y el terrorismo y los virus. Vamos a conocer algo más sobre un proyecto militar en los Estados Unidos para modificar con virus en los cultivos. Y vamos a conocer también la existencia de muertes sospechosas a manos de Rusia que tiene que ver con lo biológico. Pero insistimos, eso será después de las noticias, ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar del coronavirus, de la enfermedad, y vamos a hablar con un catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública que nos va a aclarar muchas cosas. Va a ser en la cara B. Vamos a tener también Mundo Bizarro y vamos a estar unos minutos más en Materia Reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, ¿hay una relación conocida entre el terrorismo y las armas biológicas y los virus, no? Sí, que además tiene dos casos muy claros y muy concretos. Uno es el que hemos empezado a hablar antes, ¿no? Y es que cuando se produce el inicio, tras el 11S, de la guerra contra el terrorismo yihadista, representado inicialmente por Al-Qaeda, básicamente, y luego ya con todas sus ramificaciones, se produce, por ejemplo, en Gran Bretaña, los servicios secretos consiguen una información de que Al Qaeda, la gente que está en Gran Bretaña, que es simpatizante de ahí, lo que les encargan es, vamos a planear un ataque aquí dentro, en Gran Bretaña, con armas químicas, biológicas, radiactivas, como sea, ¿no? Entonces, lo que hacen es alertar a los laboratorios de Gran Bretaña para que todo el tema de seguridad de lo que de un número de virus que distintos que calcularon en aquel momento que existían, que serían más de 100 virus y bacterias, para que extremaran las medidas de seguridad y evitaran el robo, porque estaban buscando no solo eso, sino que además sabían que habían localizado estudiantes de medicina que pudieran llevar esos ataques. Ese es uno, el primero de los ataques de terrorismo. Luego hay otro que es más, yo ahí ya lo definiría claramente como terrorismo de Estado. Es el que ha llevado a cabo Rusia sobre Gran Bretaña contra algunos agentes o algunas personalidades rusas que han escapado del país por distintos motivos. El caso de Sergei Skripal, que sabéis que ocurrió en 2018 y que fue atacado él y su hija por un agente nervioso. A partir de ahí dijeron, joder, vamos a abrir los casos que están sin resolver, y encontraron 14 casos de muertes sospechosas de gente relacionado con Rusia que estaban sin resolver. Bueno, uno era Alexander Litvinenko, que ya todo el mundo sabe que fue envenenado con polonio 110. Pero hay un caso nuevo, curioso, del que no hemos hablado, que ocurrió en noviembre de 2012. Un ex banquero ruso exiliado en el Reino Unido, Alexander Perepilichnik, se lo encontraron tirado en la calle, en posición fetal, pálido, frío y muriéndose, ¿no? Se acercó un antiguo militar que vio que no podía respirar y que le hizo el boca a boca. Bueno, debió ser un asco tremendo porque vomitó una bilis de color verde amarilla, estoy leyendo textualmente, sí, con un sabor extraño, comparable, atención, a lamer una batería. ¡Joder! ¡Qué asco! Asqueroso. Pero veréis. Sobre todo, el que lo ha escrito, ¿sabe cómo sabe una batería? Claro. Pues sí. Debe ser las palabras. Similar a eso. Lamido mucha pila. Mucha pila. Sí, sí. Bueno, pues le hicieron. Murió, ¿eh? Le hicieron la autopsia y no encontraron nada. Sin embargo, 2 años después. Pero no contagió al militar que le hizo la boca a boca. No, vale. 2 años después, una compañía de seguros que debía pagar la indemnización del seguro de vida consiguieron hacerle una segunda autopsia. Y ahí encontraron en su estómago una planta tóxica, que era el Gelsemium, que es un arbusto que sale en Asia, que le llaman la hierba rompecorazones, y que si te tomas una de sus hojas, puedes acaba con tu corazón. Es una forma de asesinato, es una forma salvaje de matar gente, ¿no? Desde luego que sí, jolines, qué historias, tan tremendas. No existen pruebas, insistimos en lo que hemos dicho en muchas ocasiones en el programa, no existe ninguna prueba ni ningún indicio ni nada que haga pensar en nada de eso que se está diciendo, el virus este fue fabricado, entre otras cosas porque seguramente si fuera fabricado sería más letal. Porque ahora vamos a escuchar a un médico que nos va a contar que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Y también tenemos que dar información que no asuste tanto. Pero, sin embargo, se ha utilizado lo biológico a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se ha utilizado en muchas ocasiones para hacer daño al enemigo. Sí. Se ha utilizado porque el ser humano no tiene límite, y muchas veces, y por eso lo hemos puesto básicamente cuando se empieza a descubrir esa posibilidad, que es a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, y se cometen unas atrocidades en la guerra del Vietnam, en la guerra de Irán-Irak, en la guerra en Siria, lo hemos visto en tantos países, que es una asquerosidad completa, que es una forma de matar ya cruel, y que bueno, que eso ha ocurrido y por suerte se limita más últimamente. Hablando de atrocidades, estas de las que vamos a hablar se cometieron contra un señor de Arabia Saudí. Bueno, son atrocidades tremendas de las que vamos a hablar esta noche en Tirar de la Manta. Y es que ha empezado el juicio, farsa, lo que sea, pero ha empezado el juicio relacionado con el caso de Khashoggi, el periodista que murió asesinado, troceado, una muerte espantosa que tuvo a manos, pues parece ser, de los servicios secretos de Arabia Saudí. Eso es. Llevo tiempo queriendo contaros esta historia que me tiene alucinado. El detonante ocurrió hace un par de meses y todavía estamos pendientes de la solución final. Aunque la manipulación y el engaño que entraña, estoy seguro que no variará. Hablo del proceso judicial llevado a cabo en Arabia Saudí contra los asesinos del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en Turquía tras su ingreso en su embajada con el objetivo de conseguir la documentación necesaria para casarse. Entró pero nunca salió, no al menos entero, pues le cortaron en pedazos de los que hasta el día de hoy desconocemos su paradero. Las autoridades saudíes intentaron esconder su participación en el suceso inventando diversos argumentos que se demostraron falsos por la investigación turca, por la de la CIA estadounidense, que a recordar que el periodista escribía en The Washington Post, y por la de la ONU, encabezada por su relatora para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard. La versión final era algo así como que el jefe del servicio secreto al-Asiri mandó a los asesinos a Turquía para negociar con Khashoggi que dejara de ser malo, criticando a la monarquía, y regresara al país. Todo se lió durante la discusión y acabaron matándole. A ese nutrido grupo de salvajes no se les ocurrió otra cosa que improvisar y cortarle en pedazos. El tribunal ha dado por bueno esta curiosa versión. Ha sido duro con los 5 responsables directos del asesinato y los ha condenado a muerte. A 3 más los ha mandado a prisión y a otros 3 los ha dejado en libertad. No hay medidas contra nadie que no fuera parte del equipo que viajó a Turquía. Nada contra el jefe de espías al-Asiri, alegando insuficiencia de pruebas. Nada contra el príncipe Mohammed bin Salman. Y nada contra su hombre de confianza y supuesto cerebro del ataque, Saud al-Qahtani. ¿Qué decir de una sentencia que condena a muerte a 5 hombres? Pues que simula una dureza que se derrite como una vela. El informe de la ONU se extraña de que los sicarios hayan sido condenados a muerte mientras los cerebros de la operación no solo quedan libres, sino que apenas han sido tocados por la investigación y el juicio. A estas alturas, nadie puede creer a ese tribunal. Es imposible que el asesinato no fuera premeditado, como concluyen, porque hasta llevaban en el equipo a un experto en descuartizamientos. Qahtani, mano derecha del príncipe MBS, incluso habló con los asesinos mientras liquidaban a Khashoggi. Esta farsa es una vergüenza que mata a 2 pájaros de un tiro. Simulan hacer justicia y condenan a la pena máxima a 5 hombres, que en cualquier momento podrían cambiar de opinión y terminar reconociendo que las órdenes venían de arriba, del jefe del espionaje, del asesor del príncipe y del propio príncipe. Fernando Rada, muchas gracias. Y mañana recibiré tweets de siempre sí, que hablamos. Claro, claro, es verdad. Mandan siempre tweets diciendo. Lo que pasa es que lo mandan en inglés y en árabe y no me aclaro. Bueno, que no lo has aprendido mucho todavía, ¿no? Cuidadín, cuidadín. Un abrazo fuerte. Gracias, Fernando. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues recordamos que es cantante, recordamos que ha sido noticia recientemente y que tuvo el título de estrella más sexy de la música. Y aquí va la segunda pista para ver si nuestros oyentes pues descubren quién puede ser. ¿Quién es si el primer concierto fuera de Estados Unidos lo hizo en Alicante? ¿Habéis oído bien? ¿Quién es, de las 3 opciones que os vamos a dar, si el primer concierto fuera de Estados Unidos lo celebró en Alicante? ¿Bon Jovi, Whitney Houston o Taylor Swift. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, si escribís en Twitter, decidnos cuál es vuestra opción. ¡Hala! ¡Mucha suerte! Las 2 y 17 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Seamos sinceros, ¿la gente sabe qué es el coronavirus? ¿Sabe que hay 7 tipos y que 2 de ellos son los responsables del resfriado? ¿Y que llevan miles y miles de años entre nosotros? Más allá de unos tópicos y unos prejuicios, no se conoce mucho a lo que nos estamos enfrentando. El de al lado no lo sabe, el de enfrente tampoco, y el de más allá menos. Hay información de sobra, pero sobre todo sobra la desinformación que provoca. No es el apocalipsis, no es el fin del mundo, pero parece que nos gusta lo tenebroso. Incluso si alguien dice no es para tanto, pensamos en él como un ser peligroso que no sabe que está ocurriendo algo terrible. Pero, ¿sabe la gente que mueren muchas más personas y muchos más individuos, por ejemplo, por sarampión, que hay una epidemia ahora y que no se ha alertado sobre ello? ¿Sabe la gente que todos los días mueren cientos de personas por falta de acceso al agua? ¿Sabe la gente que el cigarro que algunos se van a fumar ahora tiene unos componentes que matan mucho más que el coronavirus? ¿Sabe la gente cuánto individuo y cuántas personas murieron el año pasado por la gripe común? No lo busques, yo te lo digo, más de 500.000 de personas. ¿Y sabes que la enfermedad más terrible es el cáncer? ¿Sabes a cuánta gente mata? Todo esto, por supuesto, lo digo yo. Y ahora vamos a conocer qué sabe y qué nos transmite un experto, un médico, Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Juan Carlos I. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias por llamarme y por contar conmigo. Comparando un poco esta pandemia con las anteriores, que ha habido varias gripes, el SARS, otras pandemias, otras enfermedades, los mensajes eran más alarmantes, los periodistas se hacían eco de esos mensajes. Aquí se infunde más de tranquilidad, pero parece que ya se han perdido los nervios y que da igual lo que se diga, la gente ya tiene una idea preestablecida de las cosas. Bien, no lo sé, yo creo que evidentemente bueno, pues una situación que parece que surge de nuevas, aunque bueno, ya hemos tenido epidemias parecidas de coronavirus, ¿no? El SARS, el MERS, y bueno, el hecho de que de pronto apareciese con una agresividad en una zona muy concreta de China, con muchos casos de una forma rápida y demás, pues es verdad que eso genera una cierta inquietud, ¿no? Luego, con el tiempo, pues lo que vemos es que al final claro, si lo medimos en función de la población que viven allí, realmente no son tantos casos ni el impacto, es un impacto importante, pero no como para alarmarse, ¿no? Quizás el salto más cualitativo es cuando ya lo tenemos más cerca, ya no hablamos de China, ya hablamos de Europa y llega a Italia, y en Italia, bueno, pues sí que es verdad que ha tenido un impacto importante, aunque evidentemente una cosa son los números absolutos y otra cosa son los datos reales en función de la incidencia, es decir, cuando lo valoramos en función de la población que hay, ¿no? Cuando veo los datos y las cifras y las informaciones oficiales, uno se da un poco cuenta que estamos ante algo muy parecido, no en su repercusión, pero sí en el número de afectados, en su mortandad, muy parecido a una gripe o un resfriado fuerte. Sí, eso es verdad. O sea, realmente los coronavirus producen un trastorno de la vía respiratoria. Es verdad que causa más con tos, con fiebre y con una afectación de la vía respiratoria inferior, o sea, va más hacia el pulmón. La gripe se queda quizás un poquito más en las vías respiratorias altas, pero es muy parecido, ¿no? También es cierto que la tasa de letalidad hoy por hoy sigue siendo baja, es decir, de las personas que enferman, ¿cuántos mueren? Pues realmente la cifra es baja, estamos en, pues eso, en un 2 y pico%, y hoy, vamos, en estos días han publicado datos de la gripe, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y la tasa de letalidad ha sido del 13.5% en lo que llevamos de temporada, ¿no? O sea que realmente incluso estamos con cifras un poquito inferiores, ¿no? Lo que nos inquieta es que en la gripe, al fin y al cabo, pues tenemos vacuna, tenemos antivirales que sabemos que en un momento dado se podrían emplear, y en esto es verdad que hoy por hoy pues no tenemos un tratamiento eficaz para los coronavirus, ¿no? Bueno, ya empiezan a salir medicamentos antivirales que conocemos y que se han utilizado en otro tipo de situaciones y ya se están ensayando para ver cómo actúan frente a coronavirus, y parece que la cosa pues habla de que pueden ir medianamente bien, y entonces, bueno, pues eso también tranquiliza a la población, ¿no? Yo creo que en el momento que la gente dice, oye, tenemos tal antiviral que es eficaz, yo creo que relaja mucho la situación, pero bueno, eso hoy por hoy todavía no lo podemos decir, ¿no? Y también conocer, que si apareciese una vacuna, claro, pues también pasaría igual. Claro, y conocer un poquito los datos, precisamente estos que nos acabas de decir, el año pasado hubo 500.000 de casos, 500.000 casos de gripe, y aquí por 50 en España nos estamos echando las manos a la cabeza. Quizás claro, debamos saber la información un poquito. Claro, yo creo que los datos son muy, muy importantes. Lo que pasa es que la gripe no contamos nunca los datos. Claro. Hombre, los cuenta la administración, y yo recibo de la Comunidad de Madrid y del Ministerio la información semanal, porque aquí hay una cosa muy importante que tiene que conocer la población, ¿no? Y es que todas las comunidades autónomas tienen servicios de vigilancia epidemiológica que están vigilando de forma activa continuamente la gripe, el coronavirus y cualquier enfermedad que pueda aparecer o de las que tenemos habitualmente, porque las que tenemos habitualmente, pues en sarampión tenemos de vez en cuando brotes de sarampión. Todo eso se vigila. Lo vigilan todas las comunidades autónomas. Eso se notifica al Ministerio de Sanidad, que tiene un servicio de vigilancia epidemiológica que semana a semana va publicando la información a través del Centro Nacional de Epidemiología. Si hubiese una alerta, una emergencia, tenemos un centro tremendamente preparado y muy capaz, ¿no?, que hace precisamente ese control de alertas y de emergencias. Todo esto se notifica a Europa, se notifica a lo que llamamos el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que está en Estocolmo, y se notifica allí, y eso a la OMS. O sea, hoy en día, gracias a la tecnología, el nivel de información que tenemos de qué casos hay, dónde están, lo estamos viendo continuamente, sabemos cuando aparece un caso en cada sitio y demás. Todo esto es muy importante que la gente lo sepa, de que esta información se distribuye no solo a través de la red, sino a través de los profesionales, con lo cual todos estamos informados de lo que está pasando en cada punto de la Tierra, ¿no? Y detrás de eso hay profesionales cualificados y preparados para ello. Entonces, esto es muy importante. La gripe se vigila todos los años, y el año pasado, porque de este no hemos acabado la temporada gripal, pero bueno, en Madrid hemos llegado en la onda epidémica alta a casi 300 casos por 100.000 habitantes, ahora ya está bajando y estamos en unos 60 casos por 100.000 habitantes, pero bueno, esto es lo que hay. Sin embargo, pues aquí tenemos 56 casos en España, hombre, yo no, y puede haber más, o sea, hay que tener claro que habrá más casos, y lamentablemente, pues a lo mejor hay alguna persona que muere por coronavirus, o sea, esto hay que tenerlo claro, ¿no? No intento decir tranquilidad, pero no pasa nada, no, tranquilidad, pero confianza en las autoridades sanitarias, confianza en los profesionales que están detrás y confianza porque las cosas se pueden controlar adecuadamente bien. Pero qué casos vamos a tener y que tendremos más, pues por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué tiene este virus que no tengan los anteriores de las pandemias anteriores? ¿Este virus es más letal, es menos conocido, es más mortífero? No, realmente no. Hoy por hoy, con los datos que tenemos, bueno, es un virus que se transmite por vía respiratoria, Es verdad que habitualmente pues son virus que están más presentes en animales, pero que tienes esa posibilidad de hacer tener un salto interespecie. Y esto hace que se produzca en países donde la convivencia con este tipo de animales es más cercana y es mayor. En países como España, pues esto sería muy difícil de que se llegase a producir, pero bueno, también podría pasar, pero es más raro, ¿no? También pasó con la gripe A en el año 2009, que fue en México donde se produjo ese salto interespecie, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente el cerdo, en este caso, pues no sabemos muy bien de qué animal. Esto sucede. ¿Qué ocurre? Y el virus es un virus, ya digo, que es el coronavirus, que ya lo hemos tenido en las epidemias del MERS y del SARS, con lo cual el virus le conocemos, lo que pasa es que es un virus capaz de mutar, de cambiar, y esto dificulta a veces el abordaje terapéutico de la enfermedad, pero por lo demás es conocido. Lo que decíamos, que es verdad que tiene mayor afectación de vías respiratorias bajas y por lo tanto puede producir con mayor facilidad neumonía directamente, ¿no? Y eso aumenta la gravedad, sobre todo en personas más vulnerables, ¿no? Hay una cosa que no hemos dicho y es verdad que los casos más graves, los casos que se hospitalizan, pues realmente son personas habitualmente que tienen enfermedades crónicas asociadas y que por lo tanto son más vulnerables. Eso también lo vemos en la gripe. En la gripe tenemos casi 500.000 casos al año, pero ingresarse como tal se ingresan unos 30,000+ casos, ¿no? Y de estos mueren, pues, hombre, un número razonable, pero a lo mejor la tasa de letalidad de gripe pues puede estar entre el 2-3%, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que esto va evolucionando más o menos en esas cifras, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo termina para poder saber, ¿no? Quizás el único matiz que le diferencia en este momento, y que, bueno, que eso sí que también se está estudiando para ver cómo es que una vez que una persona ha pasado la infección, a veces decimos, bueno, pues ya está, ya la ha pasado, pues ya tenemos esto resuelto. Sin embargo, se está viendo, sobre todo en China, que donde ya empezaba a bajar un poquito la incidencia, sin embargo, pues algunas personas que la habían adquirido han vuelto a tener una recaída, ¿no? Eso es un dato que sí que puede ser novedoso, nuevo en este virus, y que, bueno, hay que estudiarlo y que puede ser un problema añadido, ¿no? Me pregunto si saca algún beneficio la economía, no, desde luego, pero la industria farmacéutica, si saca algún beneficio del miedo que se está encendiendo. La existencia de fármacos, de vacunas, que todavía no hay, pero que habrá en el futuro. Si ese beneficio existe, está ahí ese miedo, ese riesgo. Ya. En el caso concreto de las vacunas, yo sí que te diría que las vacunas son aproximadamente el 1% de la inversión farmacéutica en el mundo, ¿no? Las vacunas, dicho así de forma coloquial, no son un negocio. Cuando un laboratorio invierte una vacuna, no tiene una ganancia directa por la producción de una vacuna, ¿no? La tiene en imagen, la tiene gana en su marca, ¿no? Evidentemente, porque las vacunas son una medida, digamos, que está muy en el entorno de la parte más social o más de responsabilidad social que tiene un laboratorio. Nadie se ha puesto a investigar una vacuna de coronavirus, ¿no? Surge este problema y de pronto los laboratorios no se ponen a investigar la vacuna de coronavirus porque tengan esa necesidad desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que las autoridades sanitarias nacionales y mundiales les dicen, oye, tenéis que trabajar en esto y tenéis que buscar esto. Pero nunca es la ganancia. Se gana mucho más, posiblemente, si un laboratorio saca un antiviral, ¿no? Uh-huh. Ganará muchísimo más dinero que con una vacuna, ¿eh? Las imágenes que hemos visto de poblaciones o grupos sociales aislados como estos que al final no hay positivos, son negativos de todos, pero el caso de aislar a la gente que estaba registrada en ese hotel en Tenerife, el que se esté suspendiendo actos, congresos, ¿todo ese perjuicio puede ser mayor que el de salud física? Bueno, la parte económica puede ser muy dañina. O sea, el impacto económico que todo esto está teniendo puede perjudicar muchísimo. Y siempre va a perjudicar al más pobre. Hay que tener en cuenta que en el mundo existen muchísimas desigualdades sociales, ¿no? Y al final el que sufre más es aquel que menos tiene, ¿no? Eso es un aspecto clave y fundamental, ¿no? Que hay que tener muy presente, ¿no? Detrás de cada evento deportivo, posiblemente el equipo de turno, la Juventus, a lo mejor no lo sufre tanto, ¿no? Pero al final hay que pensar que quien sufre a lo mejor pues es toda la parte comercial que hay en el entorno de ese campo de fútbol, que la gente pues va a comer allí o va a tomar algo, etcétera, etcétera, y que al final aquello está desértico y tal, ¿no? Yo entiendo que es tremendamente difícil controlar este tipo de cosas, ¿no? Y entiendo los profesionales de Tenerife que de pronto tienen esa situación y tienen que entrar a la gente y dicen, bueno, pues que se queden aquí en el hotel hasta que poco a poco los podamos ir, que hagan aquí la cuarentena, dicho así de forma coloquial, y poco a poco los iremos dando el alta, ¿no? Porque meter 1,000 personas de golpe en centros sanitarios, pues no es viable, ¿no? O sea, que no es nada fácil, ¿no? Quizás ahí, bueno, pues yo creo que hay otras formas, a lo mejor, de no preocuparse tanto y decirle, mira, pues vayan ustedes a su domicilio, estén ahí, hagan la cuarentena ahí, controlen su temperatura, su tal o su cual. Lo que pasa es que también eso también es difícil de que no vayan a estar en contacto con alguien. Fíjate que una pregunta que te iba a hacer era que se ha llegado al punto de que un sanitario le puede decir a un paciente lo siguiente: sí, los análisis demuestran que usted tiene coronavirus, váyase a casa y cuídese. ¿Estamos preparados para eso? No. Yo estoy diciendo cuando todavía no lo saben. Estoy diciendo ese planteamiento que yo hacía era cuando todavía no lo saben. Una vez que saben, esa persona hoy por hoy tenemos que ingresarla, ¿eh? Y bueno, pero lo que sí es cierto es que hoy en día todos los hospitales de la red pública española reciben enfermos con patología infecciosa y tienen habitaciones donde ese paciente puede estar aislado perfectamente con unas medidas higiénico-sanitarias habituales de un paciente que tiene una patología respiratoria. Eso se lo puede aceptar. Ahora bien, cuando no lo sabemos, esas 1,000 personas que no sabemos, esas son las a las que sí les podemos decir. Oiga, un avión llega, vengo de Italia, y te digo, pues toda la gente que venga de Italia, si no tiene ningún síntoma, se puede ir a casa. Esa gente lo que sí tiene que saber es que como han estado en una zona que podrían estar expuestos, tienen que observarse, tienen que controlarse, si aparece cualquier síntoma relacionado con, pues llamar a un servicio sanitario para que, bueno, de alguna manera acudan y vean qué situación está, ¿no? Ese es el planteamiento que yo hacía. Y luego, lo que sí, yo creo que desde el punto de vista, porque a veces decimos, bueno, la OMS es que es muy alarmista, muy tal y cual, ¿no? Yo, aparte de que, bueno, que ya colabora con ellos en alguna ocasión y que valore muchísimo el trabajo que se hace allí, hay que tener en cuenta que la OMS habla para 193 países del mundo, donde hay países ricos y países pobres, y no es lo mismo cómo debe calar el mensaje en España que cómo puede calar en un país africano, ¿no? Y África es un problema muy importante porque si aparecen casos en África, la propagación de esta enfermedad puede ser tremendamente grave, ¿no? Entonces eso, la contención y el, de alguna manera, impedir que llegue a este entorno es muy importante, ¿no? Y parece ser que ya en Nigeria hay algún caso, ¿no? Y bueno, ahí sí que preocupa porque ni hay recursos, ni hay sistemas sanitarios capaces de dar respuesta a esta situación y apenas hay fronteras, ¿no? Y ya para finalizar, ¿la imagen de las personas con mascarillas sirven de algo las mascarillas? Las mascarillas sirven de algo para una persona que está infectada, evidentemente para no propagar la infección, y sirven de algo en un entorno sanitario para proteger tanto al paciente como a los sanitarios que la atienden. Pero fuera de ahí, por la calle, no hay que llevar mascarilla, ni hay que enloquecer para ir a comprar mascarillas a las farmacias, ni nada por el estilo. Yo ayer que estaba haciendo cosas por Madrid y no había nadie con mascarilla, bueno, la gente me pregunta y digo, tú ponte mascarilla si quieres, pero vas a ir haciendo el ridículo. Sí. Y nada, claro, es un poco, ¿no? Yo creo que es perder el norte eso, ¿no? La situación no requiere ese tipo de cosas, aparte que hay diferentes tipos de mascarillas y las que podríamos conseguir en farmacias y que podemos llevar por la calle no te van a proteger frente a una persona infectada por coronavirus, ¿no? Y por último ya, hay que dar un mensaje de tranquilidad a la población, que no se alarme tanto, que tampoco es tan grave el coronavirus, ya se conocía, que esto no es nuevo, lo nuevo es la cepa. Pero el coronavirus ya se conocía y se sabía pues su peligrosidad, pero bueno, está ahí y ya está, ¿no? Eso es, no, teníamos la experiencia anterior, que realmente han sido pues ondas epidémicas o incluso pandémicas que se han resuelto bien y esta se resolverá posiblemente bien, ¿no? Es verdad que cuando deja enfermos y dejará a personas que fallecen, eso es duro, tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España, como he dicho antes, con el sistema sanitario que tenemos, podemos dar una respuesta muy positiva, muy buena a todas las personas que lo puedan padecer. Y luego, bueno, pues tenemos personas en el centro de alerta y emergencias en España que tienen una gran experiencia en el manejo de este tipo de crisis y que lo están haciendo muy bien. Ángel Gil de Miguel, catedrático de la Universidad Juan Carlos I, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ángel, muchas gracias. Nada, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hoy os vamos a contar una historia fascinante en El Círculo Secreto. Os vamos a contar cómo los ovnis pueden tener mucho que ver con la mente humana. Pero, son físicos, son reales. ¿Cómo se come eso? Hoy lo vamos a hacer aquí, en El Círculo Secreto. Y lo vamos a hacer con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ay, Dios mío, Miguel, ¿nos vas a hacer comer con los ovnis? Bueno, vamos a ver qué os cuento y a ver qué pensáis vosotros y qué piensan los oyentes. Vale, vale. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de uno de los personajes más importantes, más fascinantes dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo de la investigación de la mente del siglo XX, Jung. Jung escribió sobre los ovnis. Sí, es verdad, es algo que no mucha gente sabe, pero él escribió un libro titulado Sobre cosas que se ven en el cielo, en el cual vinculaba el fenómeno ovni con el inconsciente colectivo, nada más y nada menos. Yo recuerdo que leí ese libro, debía tener 15, 16 años, y estuve a punto de tirarlo a la basura. Digo, yo pensé, ¿qué me está contando este hombre? No tiene ni puñetera idea del fenómeno ovni. Lo leí 20 años después. Y ya era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Mi percepción claro. Había cambiado por completo después de investigar muchos casos, de haberme documentado. Y ahí vi un pozo de verdad, claro, en su época pues faltaba mucha información sobre muchas cosas, pero unido a la teoría de Jung a otras muchas cuestiones, a otros muchos campos del conocimiento, yo creo que nos dan una visión del fenómeno ovni muy fascinante. Esa teoría, esa investigación un poco viene a demostrar, porque entonces, años 50, años 60, los tripulantes de los ovnis parecían ángeles y ahora parecen otra cosa. Pero no es que se haya transformado lo que está detrás del fenómeno ovni, sino que se ha transformado el ser humano, ¿no? Bueno, yo creo que un poco de todo. Fíjate, una de las cuestiones que para mí es una... Yo creo que constituye una ventaja, es que no soy un gran especialista en ningún tema y yo creo que a los componentes de la Rosa de los Vientos nos pasa lo mismo, pero tocamos muchos palos, ¿no? Que en el fondo es lo que es la Rosa de los Vientos, ¿no? Tocar muchos fenómenos o muchas historias que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que al final descubres que todo está conectado con todo, ¿no? A mí me cuesta mucho aceptar que nos estén visitando seres extraterrestres, que por otra parte se aparece la Virgen, o se aparezca la Virgen, que por otra parte exista el Bigfoot, que por otra parte existan las apariciones de hadas, que por otra parte el fenómeno de la Santa Compañía sea real. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Que se nos aparecen los muertos, que se nos aparecen los seres elementales, que se nos aparece la madre de Jesús, que se nos aparecen los extraterrestres, y son, como digo, fenómenos aparentemente inconexos que tratamos de forma separada, pero que en el fondo, cuando estudias muchos de estos fenómenos, que son absolutamente marginales para la ciencia, descubres que lo único que cambia es el disfraz, pero que en el fondo el fenómeno es el mismo. Los testigos cuentan lo mismo, la forma de aparecer, de desaparecer, cómo cuando aparece ese fenómeno desaparece el sonido ambiente y la sensación térmica. Hoy tres personas me han contado eso, de encuentros cercanos. Estoy en Talavera y tres personas que me han contado encuentros cercanos me han contado eso. Es decir, de pronto desapareció el sonido ambiente, de pronto desaparece la sensación térmica y surge el fenómeno. Pero es igual que sea un encuentro cercano con ovnis, es igual que sea un encuentro de la Santa Compañía. Entonces yo ya desde hace tiempo me vengo preguntando qué demonios es eso, porque para mí está claro que es algo externo, digamos, al ser humano. Es decir, no es una alucinación, no es una imaginación, es un fenómeno real. Y luego te das cuenta que detrás de muchos de estos fenómenos hay un trasfondo cultural y simbólico tremendo, y lo decías tú ahora, Bruno. Es decir, en los años 50, 60 y 70, ¿cómo describían los contactados a esos extraterrestres que descendían en platillos volantes y contactaban con ellos? Eran seres altos, rubios, de tez blanca, ataviados con generalmente con túnicas o con una especie de traje espacial muy bonito. En el fondo, ¿qué eran? Eran símbolos de ángeles, es decir, andróginos, eran ángeles, pero en vez de que esos enviados de Dios vinieran a la Tierra con sus alitas para ofrecernos sus mensajes, los nuevos enviados de Dios eran seres extraterrestres que en vez de alas utilizaban platillos volantes, pero en el fondo es lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que todos los extraterrestres tienen que ser andróginos, bellos, altos, rubios? ¿Qué pasa? ¿Que no hay extraterrestres de otras razas? Tú lo identificas, que dices que son fenómenos reales, que claro, suceden. En ningún momento lo dejas también en una posibilidad que, por lo que sea, por unas circunstancias ambientales, como has dicho, de temperatura o de lo que sea, algo se produzca en la mente de las personas que te induzca a estar viendo eso? No. Fíjate, en el caso de la Santa Compañía, de los encuentros con la Santa Compañía, que muchos oyentes estarán diciendo, que está diciendo este hombre, aparentemente estamos hablando de ovnis. Pero fijaros una cosa. Yo he recogido muchos casos de encuentros con la Santa Compañía. La gente se puede imaginar que el testigo típico y tópico de esta clase de fenómenos es una persona de cierta edad, supersticiosa y del ámbito rural. Pues nada más lejos de la realidad. Me he encontrado con agnósticos, incluso con ateos, gente de una formación académica extraordinaria. Hoy he estado hablando con un médico que se ha encontrado con la Santa Compañía en Finisterre. Él no es gallego, pero estaba visitando Galicia. Él no cree en nada, pero me contó lo que le ocurrió, lo que le pasó. Y la Santa Compañía es un mito. Es decir, se sabe de dónde surge. Surge de una tradición de los pueblos nórdicos, es la caza salvaje. Es cuando Thor y Odín, esos dioses nórdicos, iban recopilando a las almas de los valientes guerreros caídos en combate. Y luego ese mito fue mutando, sincretizándose con las creencias católicas, sobre todo con la creencia del purgatorio, y ha dado lugar a lo que es actualmente la creencia en esa procesión de almas en pena que profetizan próximas muertes, lo que es la Santa Compañía. Entonces es un mito, pero un mito que se hace realidad, que la gente ve incluso varios testigos a la vez. Y lo mismo pasa con el fenómeno ovni. Poca gente sabe o se ha parado a investigar cuál es la génesis del fenómeno ovni. La génesis del fenómeno ovni no surge en el año 47 con Kenneth Arnold. Surge en los años 20, a finales de los años 20, cuando se editan en Estados Unidos una serie de revistas de relatos de ficción ilustradas. Y ahí lo que aparecían eran los marcianos, en ese caso los extraterrestres eran marcianos, que venían al planeta Tierra en platillos voladores, secuestraban a la gente, tomaban muestras. ¿Y cómo eran los extraterrestres? Pequeñitos, cabeza grande, ojos saltones, etcétera, etcétera. Es decir, en esas historias de ficción que fueron brutalmente populares en Estados Unidos, estaba la génesis del fenómeno ovni. Y luego empieza a verse. Pero no es una imaginación. Aterrizan, se detectan en el radar, son fotografiados, los ven cientos o miles de testigos a la vez. Es decir, estamos hablando de algo real, de algo físico, pero que parte de la cultura popular. Y a partir de ahí, yo me pregunto, ¿es exactamente lo mismo que la Santa Compañía, un mito que se hace realidad? La pregunta es, ¿quién, qué inteligencia está detrás para hacer realidad un mito que sea reconocible por nosotros cuando se presenta ante nosotros? Esta es la complejidad de todos estos fenómenos. Y yo lo que me pregunto es, y ahí parte mi investigación, ¿cuál puede ser el origen? ¿Cuál es la inteligencia que puede estar detrás de esto? La verdad es que habrá mucha gente ahora, Miguel, que nos está escuchando, que diga, bueno, es un mito, pero ¿es un mito real? ¿Es un mito físico? Porque la palabra mito decir que es un mito, parece que nos estamos refiriendo a algo que no es real. En este caso sí, es real, físico, inteligente, pero utiliza el lenguaje de los mitos. En cierto modo se pone esa vestimenta. Exactamente, no lo podías haber descrito mejor. Es algo que utiliza los atavíos, las vestimentas, el disfraz de los mitos para mostrarse ante nosotros. No lo podías haber descrito mejor. Con lo cual el fenómeno OVNI es en cierto modo un teatro, algo que no tiene por qué tener esa forma, esa apariencia, pero coge esa forma y esa apariencia para hacerse comprensible a las personas. Exacto, exacto. Y ahí surgen muchas cuestiones. Por ejemplo, hay un gran investigador, para mí uno de los grandes ufólogos de la actualidad en el mundo, que es un español. Él se llama José Antonio Caravaca, es gaditano, y él presentó una teoría que a mí me parece fascinante, que es la teoría de la distorsión, ¿no? Y yo he seguido casos con él de encuentros cercanos en donde me ha demostrado esa teoría de la distorsión. Básicamente lo que viene a decir es que en los casos de encuentros cercanos con ovnis, si estudias profundamente ese encuentro cercano y estudias profundamente la psicología del testigo, esa psicología más profunda vinculada con su inconsciente, te darás cuenta que en ese encuentro cercano hay elementos de su inconsciente profundo. Y eso no quiere decir que sea una imaginación, porque en muchos de estos casos quedan marcas en el terreno, lo ven varios testigos ese fenómeno, es decir, pero de algún modo es como si estuviera leyendo, extrayendo o comunicándose con ese inconsciente profundo, con ese yo profundo del testigo, para mostrarse ante él de un modo que sea reconocible. Y eso pasa no solamente en el caso de los ovnis, Caravaca lo que estudia es el fenómeno ovni, pero sucede en muchos otros casos de encuentros cercanos. Y ahí es mi planteamiento. Y mi planteamiento es, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y claro, Ahí es donde tú te has puesto a profundizar. ¿Pero has encontrado alguna respuesta o son hipótesis? Hombre, evidentemente nos movemos en arenas movedizas y son hipótesis. Yo no tengo la verdad absoluta, ni pretendo tenerla, ni nada por el estilo. Pero cuando profundizo en el tema, a mí hay una cuestión que me interesa por encima de todo. Y yo es que siempre voy un poco al revés de todo, ¿no? Y entonces yo me he dado cuenta de que la clave de todos estos fenómenos es la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia y qué vinculación tiene con estos fenómenos? Claro, luego cuando empiezo a leer, esto desde hace muchos años, ¿no? Pero cuando empiezo a leer sobre física cuántica, sobre otros campos del conocimiento, te das cuenta que los grandes físicos de la historia decían exactamente lo mismo, no referente a los ovnis, sino referente a lo que significa realmente la materia. ¿Qué es la materia? La conclusión a la que llegan es que la materia y la conciencia son la misma cosa, que no hay diferencia, y que la conciencia cambia la materia, es decir, el acto de observación cambia la materia. Bueno, esto es la base de la física cuántica. Y los grandes pensadores, Heisenberg, Planck, Bohm, es decir, los grandes físicos de la historia, en realidad llegaron a la misma conclusión, que la conciencia es la clave de todo. Pero no la conciencia, una conciencia unitaria, sino gente como Planck, que es Max Planck, que es el padre de la física cuántica, es decir, una de las mentes más brillantes, no del siglo XX, sino de la historia de la humanidad. Este hombre, a la conclusión a la que llega, es que la conciencia es única y unitaria, es decir, solo hay una conciencia conectada al cerebro de todos nosotros, es decir, que de alguna manera nosotros tenemos la sensación de que somos seres conscientes con una conciencia individual porque tenemos una estructura física individual con un cerebro, pero en realidad el cerebro es un conector con una única conciencia, con la conciencia global. Y ahí es cuando enlazamos con lo que comentábamos al principio con Jung, ¿no? Y su inconsciente colectivo y su teoría de que los ovnis es una proyección de esa conciencia global. Esa conciencia global a la que pertenecemos todos, porque cada vez está más claro que la conciencia es no local, es decir, no parte del cerebro ni está contenida en el cerebro, sino que es no local, como una partícula subatómica, que es lo lógico. Por lo tanto, Jung llega a la conclusión que ese inconsciente colectivo, que podríamos decir que es como la conciencia global, de algún modo está utilizando los mitos de las diferentes culturas, para mostrarse ante nosotros a modo de aviso, casi como un sueño, como una experiencia onírica. Porque si os dais cuenta, en la mayoría de los casos de encuentros con entidades sobrenaturales, sean extraterrestres, ovnis o lo que sea, en realidad los avisos son muy simples, nunca nos dicen nada que no sepamos, ¿no? Primero son absurdos, como los sueños, ¿no? Son encuentros cercanos que son absurdos. Oye, pero en cierto modo esto viene a justificar el hecho de que por qué, y esta teoría un poco lo explica, ¿no? Porque, por ejemplo, las brujas en África, en Kenia, ven luces voladoras, ¿no? También están asistiendo a una manifestación distinta, pero están asistiendo a una puesta de largo de este mito. Exactamente, hay infinidad de crónicas de antropólogos que han visto a las brujas voladoras. Es decir, diferentes pueblos tradicionales africanos creen que por las noches surgen, vuelan unas brujas, que además es muy curioso porque van con una especie de olla, con un fuego en el interior, y cuando quieren que esas brujas sean vistas, lo que hacen es levantar la tapa para que la gente desde tierra pueda ver esos fuegos. Y cuando quieren desaparecer, simplemente tapan esa olla con la tapa y desaparecen de forma instantánea. Esto que nos puede parecer una creencia primitiva, pues son sus creencias, que a lo mejor que son tan válidas como las nuestras. Y hay cantidad de antropólogos que han visto a las brujas voladoras acercarse a su campamento, aparecer y desaparecer tal como lo comentaban los chamanes de esos pueblos o los sabios de esos pueblos. En realidad, ¿qué es lo que estaban viendo? Pues en el fondo vendría a ser lo mismo. Son proyecciones de esa conciencia global, que en el fondo es la conciencia a la que pertenecemos todos, que en el fondo lo que nos está dando es avisos utilizando nuestros mitos. Por eso los encuentros cercanos con ovnis son tan absurdos, ¿no? Cuando un tipo te cuenta, o un grupo de gente, que aterriza un platillo volante, salen unos seres y se esperan, oye, nos van a decir algo verdaderamente trascendente. Y lo que dicen es, oiga, por aquí se va bien para Huelva. No tiene ningún sentido. Y si alguien te quiere engañar, no se inventa esa película. Ese es el leitmotiv del fenómeno ovni. Es absurdo, genera una serie de anomalías, casi como en un sueño, como si no hubiera ninguna sensación, como si estuvieras en un estado diferente, y cuando desaparece el fenómeno, vuelve otra vez la realidad. Los ovnis, los tripulantes de los ovnis avisan, en los 60 y 70 y en los 50 avisaban sobre los peligros de la guerra nuclear, la autodestrucción de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, del problema ecológico, del sistema económico y político en el que vivimos, que está abocando esta humanidad a la destrucción. No nos están diciendo nada que no sepamos, obviamente ya lo sabemos, pero es como, casi como si esa conciencia global estuviera utilizando los mitos, y eso lo lleva haciendo desde el principio de los tiempos, para mostrarse ante nosotros y hacer que para nosotros sea evidente los peligros a los que se enfrenta la especie, los peligros globales, pero es algo que ya sabemos, pero esa conciencia global nos lo recuerda y nos lo pone delante de los ojos. Para mí, este tipo de encuentros tienen el mismo valor o la misma importancia, por ejemplo, que una inspiración o que una sincronicidad extraña que te da la clave de algo. En el fondo es lo mismo, es esa interacción con la conciencia global. Bien podría ser eso. De acuerdo, pero vamos a ver. Pongámonos en el caso que esa conciencia global la está controlando alguien. No sé si en algún momento te has hecho esa pregunta. Sí, claro. O es una conciencia global totalmente aleatoria, que la gente no está en ese momento, no se da cuenta que está con esa conexión, y que es totalmente independiente y que pulula, pues eso, como que nadie la controla. Mira, tú, esa conciencia global eres tú misma, y es Bruno, y soy yo, y somos todos. Fíjate, hay... Pero no la controla nadie. Sí, en el fondo es algo que tiene entidad por sí misma, es decir, que tiene algún tipo de intelectual. Cuando hablamos de conciencia global, en el fondo lo que estamos hablando es de, si quieres llamarlo, de la conciencia cósmica o del orden universal, ¿no? Es decir, es el orden del universo, es lo que ordena la materia. Esa conciencia global es lo que ordena la materia. Es algo sobre lo que han trabajado los más importantes físicos, el problema de la conciencia y la existencia de esa conciencia unitaria que ordena la materia. Es como si fuera el orden dentro del desorden. Si fueras una persona muy religiosa, pues le podrías llamar Dios. ¿Por qué no? En el fondo, fíjate, y me voy a ir a un fenómeno totalmente diferente, el de las experiencias cercanas a la muerte. A mí hay un aspecto de las ECM que me fascina, y es cuando la gente cuenta que entra en la luz, que se funde con la luz. En el fondo es un símbolo. Lo que te están explicando es, en realidad estoy entrando en mi propia casa, yo pertenecía a eso. Yo era eso, ese era mi verdadero hogar, estaba perfectamente feliz en esa luz. Eso es lo que yo soy, la luz. Esto que me han descrito docenas de personas que han vivido ECMs, en realidad lo que te están contando es la disolución en la conciencia global. Es decir, que esa conciencia global sería algo unitario, pero que no sería diferente a ti, que todos estaríamos conectados o formaríamos parte de esa conciencia global. Sé que es algo muy complicado, no tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero diferentes campos del conocimiento, la física, la biología cuántica que se está estudiando ahora, la psicología profunda, el inconsciente colectivo, los campos morfogenéticos de Seldrey, la nosfera de Teilhard de Chardin, es decir, todo eso apunta a lo mismo. Y desde mi punto de vista, eso tiene una vinculación, para mí, clara con el fenómeno OVNI y otra serie de fenómenos paranormales que nos interesan a nosotros. El fenómeno OVNI es un mito, pero un mito muy real, muy físico, muy inteligente. Lo hemos tratado esta noche con Miguel Pedrero en el Círculo Secreto. Miguel, muchas gracias. Fíjate. Muchas gracias a vosotros. Hasta chao. Horas, el programa completo por partes, las entrevistas, las secciones van a estar en nuestra página web OndaCero.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Aún nos queda una hora de programa, vamos a tener el Mundo Bizarro, vamos a tener Eureka, vamos a tener Callejón, Señales del Fin del Mundo, pero ahora en Onda Cero nos ponemos al tanto de la actualidad, en las noticias, lo que pasa en España y en el mundo. Os lo contamos ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos una hora por delante, con muchas cosas, hay muchas secciones y por supuesto, vamos a resolver la incógnita de la noche. El personaje oculto era... Nos lo va a desvelar Silvia Casasola. Así es, mira, los tres protagonistas de hoy pues han sido noticia esta semana y os voy a decir por qué. Taylor Swift, ella está muy muy enojada con su manager y de hecho le ha demandado. Whitney Houston, resulta que está de gira. ¿Cómo? Sí, sí. El holograma de Whitney Houston está dando conciertos por diferentes países y por lo visto las críticas para algunos no son demasiado buenas. O sea que no está muy conseguido. ¿Pero quién es nuestro protagonista de la noche? John Bon Jovi, a quien declararon la estrella del rock más sexy en el año 2000, ha sido noticia porque ha grabado una canción con el príncipe Henry, el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra. La canción es Unbroken y es un tema con el que pretenden recaudar fondos para veteranos del ejército. Los recaudan con la fundación Invictus Games. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Te has quedado alucinado. Sí, sí, sí, porque estoy pensando, digo, recaudar fondos, no sé, se le está yendo un poquito, ¿no? Claro, fue declarado estrella del rock sexy cuando ya tenía 60 años, pero... Está muy bueno Bon Jovi, por favor. Sí, sí, el sexy es Bon Jovi y no Taylor Swift. Sí, sí. Bueno, estamos, claro, hemos dicho, claro, que fue, ya no estamos diciendo que sea. Pero ¿cómo que para recaudar fondos para los veteranos del ejército? Bueno, sí, sí, sí. Claro, ya sabes que ahora... ¿Dónde ha quedado el rock? Ya sabes que Henry ahora está intentando buscarse la vida en vez de Prince, de más bien de civil, y entonces él está metido en todo tipo de saraos. Bueno, pues el ganador de esta noche ha sido... Pilino Domínguez, con arroba pilinado. Así que, Pilina, haz el favor de enviarnos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Y bueno, pues ya sabes, recibirás un detalle de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. Casi, casi son las 3 y 9 minutos. Continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos al sur del sur, nos vamos a Punta Arenas, nos vamos a Chile con Rodrigo Bravo, piloto. Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Gusto saludarte. Hola, Rodrigo. En alguna ocasión hemos estado hablando contigo, tú estás en Punta Arenas, seguramente es el lugar más lejano del mundo, por lo menos desde aquí, es lo más cercano que podemos conocer, poblado, una ciudad importante en el Polo Sur, ¿no? Bueno, efectivamente hacia la latitud sur, Punta Arenas es lo más extremo que hay. De hecho está en el 53 grados, 9 minutos, 45 segundos sur, y en los 70, 55 longitud oeste. Si lo comparamos al unísono en latitud sur, no existe ningún otro continente que tenga una ciudad tan al extremo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de latitud norte, Punta Arenas está a la par con Alaska, el sur de Canadá, Noruega, Dinamarca y el norte de Rusia. Entonces, el clima es un clima más bien, yo diría, de carácter helado, mucho hielo, mucha nieve en invierno, mucho viento además. Una región que tiene sus complicaciones y en ese aspecto es bastante inhóspito y se hace un poco dificultoso vivir sin ciertas comodidades como es calefacción o en invierno los vehículos tienen que estar con cadenas y clavos para la escarcha y la nieve. Y es tan hermoso como nos imaginamos esa zona, vista desde el aire, vista a vuelo de pájaro, como es tu caso, un piloto, ¿lo ve de forma especial Punta Arenas? Sí, cuando está despejado no hay nubosidad y se puede apreciar, la verdad que hay unos parajes maravillosos. Acá, muy cerca de Punta Arenas, a unos 300 kilómetros hacia el norte, está la octava maravilla del mundo, que es el Parque Nacional Torres del Paine. Muy visitado por turistas de todo el mundo, y la verdad que es un lugar que yo les recomiendo, si tienen la oportunidad de hacer un viaje a un lugar un tanto alejado, pero que realmente tiene todo lo que uno busca de la naturaleza, venga de las Torres del Paine. Es maravilloso. Hemos hablado en alguna ocasión contigo, tú eres piloto del ejército chileno, hemos hablado de ovnis, es una puerta a otra dimensión, una puerta, una ventana, una zona ventana para los ovnis, un enclave especial. Mira, aquí hay unos casos muy interesantes, yo por lo menos he estado recopilando algunos antecedentes y espero en un futuro terminar o culminar obras que han quedado inconclusas de ciertos reportes que son extraordinarios. Casos puntuales, como, no sé, por nombrarte uno, Juan Maldonado, de una supuesta abducción, pero una persona que cambió completamente su forma de ser después de un hecho de esa característica y se requiere una investigación más profunda. Pero esto, fíjate que data de mucho antes. Ahora, este año, 2020, se cumplen 500 años del descubrimiento del estrecho. Que hizo el navegante portugués Magallanes, que volaba, pero estoy acostumbrado como soy piloto, que navegaba para la corona española, Fernando de Magallanes, y de hecho él, al servicio de Carlos I, fue el que descubrió el estrecho, y de ahí en adelante vino la empezar el poblamiento de esta zona. Pues bien, Hay otro navegante científico, militar, que tiene bastante connotación, también español, que se llama Pedro Sarmiento de Gamboa. Y él, la verdad que es una persona que, a cargo de Felipe II, el rey de España, lo nombró gobernador. Y él, en realidad, zarpa desde el Callao en el año 1579, y en 1580 vuelve al Estrecho Magallanes. ¿Cuál es la gracia de Pedro Sarmiento Gamboa? Que escribió un libro que se llama Viaje al Estrecho de Magallanes, que es publicado recién en 1768, es decir, 188 años después. Bueno, en la página 205 de ese libro, él describe lo que sucedió el día 7 de febrero de 1580. Y les leo dos estrofas muy breves que dice: esa noche, una hora de la noche, a la banda sudeste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja, perdón, es decir, rojo intenso, como fuego, y con una luz intermitente que parecía un escudo, que iba subiendo por el cielo a viento, sobre el monte alto se prolongó, estando como una lanza, alto sobre el monte, y esto fue unos sobre 3 metros, y luego se hizo como una media luna, nuevamente roja, para desaparecer en color blanco. Después él hizo un dibujo, y la verdad que para la zona de Magallanes, la región de Magallanes, ese es el primer testimonio que queda escrito de una observación de un fenómeno aéreo no identificado. Ajá. Que sale del Estrecho de Magallanes. Sí, precisamente sí. En el año 1580, el 7 de febrero. Fíjate, yo pensaba, Rodrigo, que ibas a hablar de un OSNI. Al ser un navegante, pensaba que iba a surgir de la profundidad del agua y no que lo hubiese visto en el aire. No, es que sale del agua, ellos iban navegando. Sale del agua, llega a tierra y se coloca sobre una loma donde empieza a hacer como un cambio de, no tan solo coloración, sino que de forma. Y él lo dibuja como una media luna, una lanza y después una bola completa, que es lo que vieron salir originalmente. Entonces, la verdad que está muy bien documentado. Y a mí lo que me llama la atención, que independiente al fenómeno extraño que en ese momento se describe, la descripción es muy certera, porque además no se le atribuye ninguna superioridad divina, como suele suceder con muchos casos que, por algo, Jacques Vallée en Pasaporte Magonia hace el parangón con lo que es la parufología, es decir, los casos que son ufológicos en la antigüedad, cuando no se hablaba de este tema, simplemente se les daba una connotación divina. Aquí Pedro Sarmiento Gamboa lo describe textual, tal cual como se observó, por ende es un documento que yo diría tiene una validez y una potencia para analizar este fenómeno, diría, muy fuerte. Por eso aquí, por lo menos en estas celebraciones, sé y he escuchado que se está tratando de hacer, junto con todas las ceremonias, un encuentro que se llame 500 años de misterio, porque de verdad acá es una zona muy, muy entretenida, que tiene muchas cosas, y entre esas, una de las culturas más sorprendentes de, yo diría, de las culturas ancestrales, que es los Segnam, que son los Onas de la Tierra del Fuego. ¿Y quiénes son estos personajes? Los Segnam, la Tierra del Fuego es la isla que está al sur del Estrecho Magallanes, que cuando cruza Hernández Magallanes observa unas llamas, unas fogatas, y por eso le coloca la Tierra de los Fuegos. Y esto era en una cultura ancestral que catalogada como Segnam, por nombre propio de ellos, traducido Onas, los cuales vivían entre el 10.000 y el 8.000 antes de Cristo en este sector. Ellos tenían una cosmovisión muy interesante, porque tenían 8 mitos Segnam que fueron registrados por las personas que en realidad dedicaron su vida al estudio de ellos. Entre eso, yo creo, hay que destacar, de atrás para adelante o adelante para atrás, como ustedes quieran, los trabajos más actualizados son los de la antropóloga norteamericana Ann Chapman, quien, basado en los estudios que hicieron unos sacerdotes previos, como es el padre Alberto Agostini o José Fagnano y Martín Gusinde, que tenían registros tanto fotográficos como escritos de la cultura Segnam, se logró establecer que realmente es una, podríamos llamarlo, civilización o cultura ancestral con una diría, condición distinta a la que uno está acostumbrado a ver de culturas ancestrales, porque la cosmovisión que tenían ellos era muy adelantada para la rudimentaria vida que llevaban nómades, ya que ellos se trasladaban durante todo el año en distintas partes de la Tierra del Fuego. Pero tú eso, ahora, ¿cómo lo interpretas? ¿Como que ellos tenían algún conocimiento que habían adquirido, sabe Dios cómo? Bueno, eso es un tema que está en discusión, porque ahora mismo este mes salió un capítulo de Alienígenas Ancestrales, donde el capítulo se llama Chile. Aquí se observan, entre otras, avistamientos, el caso del CEFA como la entidad oficial, y se apunta hacia la Tierra del Fuego con lo que son los Zeglan, en el sentido de que se les atribuye cierto contacto con alguna entidad superior que les da a conocer ese tipo de como conocimiento, ya que si uno ve, por ejemplo, las imágenes de esta cultura en las ceremonias que ellos hacían, que la más conocida, el Jaén, que es la iniciación de los jóvenes para la adultez, sus cuerpos estaban pintados muy similar a los espíritus que ellos adoraban. La verdad es una cosmovisión antropológica muy interesante, que da mucho que pensar, y ahí, bueno, por lo menos esta gente que lo estudió a fines de 1800 y todo lo que fue 1900, logró determinar sí que eran simplemente herencias rituales que ellos mismos fueron desarrollando, a diferencia de otras culturas ancestrales que eran un poco más, prehistóricas en ese aspecto, más retrasadas. Tú te encuentras allí en Punta Arenas, el extremo sur del planeta, el polo sur, prácticamente en este mismo momento. Nosotros estamos aquí en el hemisferio norte, en mitad del invierno. Ahora estáis vosotros en mitad del verano, pero es un verano un poco light, ¿no? Bueno, ¿qué temperatura tenéis ahora? Más o aquí menos. El verano, hoy día hizo calor en Punta Arenas, hicieron 19 grados. Ah, bueno. Eso es calor. Sí, sí. Eso es calor. Eso es mucho calor, pero, ¿no? O sea, para la zona, claro, un día que uno aprovecha con los niños que salen a andar en bicicleta, de pasear, porque es poco común que tengamos estas temperaturas. Lo habitual es que sea más o menos entre 10 y 9 grados, y en invierno aquí tenemos temperaturas hasta los 12 grados bajo cero. Jolines, para andar en bicicleta, madre mía, qué barbaridad. Pero no, y entre la bicicleta y el viento, la verdad que es lo que faltaba. Bien que eligieron los que hicieron el París en Dakar cuando pensaron un lugar extremo del planeta para sustituir donde se estaba haciendo por motivos de seguridad. Pues se fueron allí muy cerquita a Patagonia porque sabían perfectamente que era una zona muy dura. Es una zona dura de clima extremo. Y por lo mismo también es una de las zonas más despobladas del planeta. Tanto el sector chileno como el sector argentino son partes que están despobladas por la crudeza específicamente del clima. Y eso al mismo tiempo hace que la gente de acá, yo soy de Santiago de Chile, la capital, pero yo, mi mujer es de acá, de Punta Arenas, y nosotros pensamos radicarnos acá a futuro. La gente de acá es tiene una personalidad muy cálida, es gente que es demasiado fraternal, ajá, cariñoso, todos se reúnen, aquí todo gira en torno a la comida, es terrible esto, pero es parte de muestras de cariño. Bueno, la gente es muy cálida en una zona fría. Pero una zona que hemos conocido gracias a ti, al capitán, al piloto del ejército chileno, Rodrigo Bravo. Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, y espero que algún día puedan viajar y conocer esta magia de la Patagonia chilena. Ojalá, ojalá pues sea sí, así. Pues sí. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Eureka. Ya es domingo, ya es la hora, tiempo de neurosis dominical. Y este tipo de depresión, de neurosis, esta epidemia de los tiempos modernos va a ser el tema que vamos a tratar aquí esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es domingo, ¿eh? Es tiempo de venirse abajo. Pues sí, porque ya hemos atravesado el Ecuador de la medianoche, con lo cual teóricamente ya estamos el domingo. Madre mía, qué mal. ¿Te sientes mal? ¿Estás tú ya empezando a deprimirte un poco? Pues ya me pasa los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. O sea que, bueno, es igual. Bueno, pues parece una tontería lo que acabamos de decir, pero es que hay gente que pero sí. Pero es que es verdad. Es verdad, o sea, neurosis dominical o lo que es lo mismo, la depresión del domingo, eso que dices, es domingo y hay gente que ya con eso de que es domingo, como que ya se van sintiendo cada vez peor, les entra un poco de malestar y es como, no nos lo hemos inventado. No. Así, bueno, chachara... se puede elegir o ir a misa, ir a comer a casa de los suegros, ponerse ropa de domingo o deprimirse. Exactamente. Y el abanico es muy grande. El abanico es grande. Neurosis dominical, que el término lo acuñó además el neurólogo y filósofo y psiquiatra Viktor Frankl, muy muy famoso, que como sabéis fue enviado a los campos de concentración y exterminio nazis junto a su mujer, sus padres, su hermano, su cuñada y otros muchísimos colegas y amigos muy queridos de él. Y murieron todos menos él. Lo que yo creo que pasó a este hombre no se puede describir con palabras, fue inimaginable. Pero bueno, él escribió varios libros en el campo de la psicología, algunos de ellos bestsellers, como uno que se titula El hombre en busca de sentido, que yo creo que es el más famoso y uno de los más bonitos. Y fue el creador de lo que se conoce como logoterapia, que es una corriente psicológica basada en la antropología que aborda al ser humano como un ser biosocio espiritual, además de biosociopsicocultural, ¿no? Que es lo que decimos los antropólogos, que él piensa que el ser humano está motivado por la férrea voluntad de encontrar un sentido a su vida. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues porque él decía que había dos neurosis, dos tipos de neurosis, que las personas podíamos experimentar precisamente por esa falta de sentido de la vida. Y una es la neurosis de desocupación, de la que hablaremos otro día, y otra, la neurosis dominical. Es decir, esta de la que vamos a hablar hoy, que muchos la conocen como la depresión del domingo. Y es una especie de desasosiego, un malestar que ataca a muchas personas el domingo por la tarde. Gente que este último día, en ese que dicen que Dios descansó, pues se pone nerviosa, se llena de ansiedad, sufre como apatía, pierde a veces el interés en hacer. Lo pasan muy mal. Fíjate, es una cosa que puede parecer, bueno, pues se puede pasar mal porque nos enfrentamos a un nuevo ciclo, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero es que hay algunos casos muy graves, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y el tipo de las personas que la padecen, porque claro, alguno dirá, bueno, pues será gente, bien, esto es ahora y ya está, vale, bien, pues son, sí, pero no, tiene un matiz importante. La padecen personas que trabajan mucho, eso es verdad, con un ritmo laboral muy demandante, que hasta cierto punto son trabajólicos, trabajan más de 8 horas a la semana, en horarios extremos, llevan estrés laboral o tienen un trabajo de mucha responsabilidad y viven solas, ¿vale? Este es principalmente el perfil, aunque también lo pueden sufrir otras personas con otras características, incluso estudiantes. ¿Pero qué las diferencia? ¿Qué es lo que hace especial esta neurosis dominical que lo distingue más allá de ser un simple episodio de ansiedad o de ir más allá de la ansiedad pura y dura o cosas así, ¿no? Esa nostalgia o esa melancolía. Bien, no está presente en todas las personas que tienen estrés, así en general, sino que esta neurosis se manifiesta más específicamente entre las personas que necesitan un objetivo en la vida. Es como una microcrisis existencial, un Blue Sunday en busca del sentido de la vida. Y como es una neurosis de corte espiritual, más que otra cosa, por ese vacío existencial, lo que Viktor Frankl aconsejaba no era una terapia convencional, sino una logoterapia. De ahí la corriente de la logoterapia que creó este hombre. Ya lo decía Nietzsche, que el que tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier cómo en la vida. Y recordemos que Viktor Frankl estuvo en campos de concentración, pero no estuvo encerrado junto a sus familiares, sino que los separaron. Él no sabía si estaban vivos o muertos. Él tenía la esperanza de que estuvieran vivos y eso le mantenía con esa esperanza. De hecho, lo primero que hizo cuando le liberaron fue pues ir a buscar a su mujer, sus familiares, sus amigos, y fue entonces cuando fue descubriendo poco a poco que todos habían muerto. Y eso fue lo que le sumió en un profundo dolor, depresión, un vacío horrible durante muchísimo tiempo y lo que le llevó un poquito a salir adelante y a darse cuenta de todas estas cosas, a reflexionar sobre ello y a aprovechar pues ese conocimiento que él tenía en el campo de la neurología y la filosofía y la psiquiatría para establecer toda esta corriente de pensamiento y de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Algunos dicen incluso que puede tratarse de algo así como la gran epidemia del siglo XXI. ¿Por qué no? Realmente, si lo pensamos detenidamente, nosotros que vivimos en este mundo de grandes urbes, de civilización, de ciudades superpobladas, grandes imperios, al fin y al cabo de la soledad, en las que las personas yo pienso que han perdido un poco sus raíces ancestrales, esos lazos comunitarios que antiguamente existían en las comunidades pequeñas, de baja estratificación social, lo que venían siendo las sociedades preindustriales. Estas antiguas sociedades donde había cohesión social que era fruto de rituales y hábitos compartidos. Hoy estamos en un mundo industrializado. La cohesión social nace por la división laboral, la división del trabajo, que es lo que crea esa interdependencia que tenemos, pero únicamente por eso. Estaríamos hablando en definitiva de lo que el sociólogo Emil Durkheim llamaba solidaridad orgánica en contraposición con la solidaridad mecánica. Pero yo creo que es que cuando tú hablas de la epidemia del siglo XXI, yo creo que en lo que en realidad tú estás pensando es que hemos cambiado la búsqueda del sentido por la búsqueda del sentido de las cosas, ¿no? Uh-huh. Es la búsqueda de las cosas. Hoy en día ya no buscamos sentido, buscamos cosas. Y al final te das cuenta de que cuantas más cosas tienes, más vacío te sientes. Y que hemos llegado a un punto en el que hasta las relaciones amorosas las hemos convertido en bienes de consumo, ¿no? Sí. Así que sí, querría decir que estamos en esta epidemia del siglo XXI, esta crisis un poco de existencial, de vacío existencial, de no encontrarme un sentido a la vida. Y ojo, ¿qué quiere decir esto? Pues que no solo nos sentimos así, sino que nos sentimos solos, vacíos y aburridos hoy en día. Aburridos, tediosos, oscilamos un poco entre la tensión, el tedio, y el día de la semana en el que más duro es este reflejo en el espejo de nuestra existencia es el domingo por la tarde, y seguramente por eso es cuando más personas se suicidan, según las estadísticas, y es que para algunos es el día más duro de la semana, más que el lunes, y tratamos de matar el tiempo pues con otras cosas, viendo fútbol, series, cosas así, cualquier cosa, antes y con tal de no mirarnos en el espejo. Nos miramos al espejo cuando ese vacío existencial se nota, el ocio, y lleva esas cosas. Pues sí, lleva esas cosas. ¿Cómo luchamos contra el vacío existencial, entonces? ¿Cómo? Para matar este tedio que nos abruma, nos mata, ¿no? Bueno, pues encontrando el sentido de la vida. Claro. Suena como difícil o fácil, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero es complicadísimo, claro, hacerlo. Pero bueno, vamos a dar alguna pequeña pauta para lograrlo. Bueno. En realidad está más chupado de lo que parece, pero no tanto. Implica trabajo. El primero de todo es descubrir el sentido de tu vida. Pues vamos, Víctor Frank decía que la vida lo tiene. Tiene sentido incluso en los peores momentos y en las peores circunstancias. Y podemos descubrirlo realizando acciones significativas a través del amor, aceptando el sufrimiento que no podamos evitar por ningún medio, como una oportunidad para ser valientes. Y yo sinceramente creo que si alguien está interesado en profundizar en el tema, este tema, recomiendo encarecidamente que se lea los libros de Viktor Frankl, en serio, porque son un ejemplo de cómo una persona que tuvo que vivir el peor infierno que pueda vivir una persona, que es estar privado de libertad en un campo de concentración, sufriendo todo tipo de abusos y denigraciones, y después de eso otro infierno mucho mayor, que es enterarte de que todos tus seres queridos han sido asesinados, salió adelante. No solo eso, sino que además, como sabemos, hizo muchísimas aportaciones en el mundo de la psicología y la filosofía muy valiosas. Una lectura imprescindible. Pero a nivel más cotidiano y concreto, ¿no? Consejos ligerillos de bolsillo. El viernes. Bueno, el viernes, déjate la agenda del lunes ya organizada. No dejes tareas desagradables para ese día. Y así, pues lo pasarás mejor el domingo por las noches, no estarás tan nerviosillo pensando en el día siguiente. Tal vez sea buena idea, además, que los lunes no te pongas citas ni eventos así en los que tengas que hablar en público o cosas que te pongan nervioso. Mejor a partir del martes. Haz de tu domingo tu día favorito, el día para ti. Escuchar los podcasts, leer libros, darte un baño, ir a pescar, hacer cosas que no puedes hacer entre semana, ¿no? Pues salir con amigos a tomar una copa, dar un paseo. Avanzar el trabajo pendiente no suele ser una buena idea, ya os lo anticipo. Es mejor aprender a desconectar, hacer otras cosas que te sirvan para eso, pues para desconectar un poco, simplemente descubrir el apasionante placer de no hacer nada. Que se puede estar bien y ser muy feliz sin hacer nada, pero nada, ni ver una serie, nada, o sea, mirar las musarañas y practicar la meditación. Oye, Mado, nos estás diciendo todo lo contrario a lo que hacemos, ¿eh? Lo hacemos muy mal. Sí, bueno, no te creas. Voy a decir cosas que a lo mejor también estáis haciendo o estamos haciendo. Practicar meditación, echar un partidito de pádel por la mañana, escuchar música de Michael Jackson ahí a todo trapo mientras pasas la aspiradora, hacerte un chocolatico calentico, ¿no? Hablamos de que el ocio juegue a nuestro favor, no en contra. A algunos lo que les sienta bien simplemente es tener tiempo para ellos mismos, ¿no? Y disfrutar de su soledad, un baño de burbujas, velitas, mascarilla facial, aromaterapia, todo el día en casa, ahí en bata, ¿no? Yo los domingos por la tarde, como tenemos programa de La Rosa de los Vientos, pues me pongo muy contenta, la verdad. Ah, bueno. Empleamos así, llenamos así el vacío con el programa de radio. Sí, por lo menos que se dediquen a escucharlo, a repasar lo que hemos dicho el sábado, lo vuelvan a repasar el domingo y que se preparen para la edición del domingo, que va a ser espectacular. Claro, tratamos muchas veces, además, juntos con los oyentes y los amigos del Twitter, de encontrarle un sentido a la vida. Sí. Y eso también es muy bonito. Eureka con Mado Martínez, el sentido a la vida los domingos, para que no sean domingos de neurosis. Mado, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? La mafia es de cine, ¿eh? Hombre, ya lo creo. ¿Cuántas películas y cuántas historias ha inspirado este grupito de señores? A un y otro lado del Atlántico, ¿eh? Esta que traemos ahora es en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero es parecida a otras que hemos visto en América. La película, la crítica, el comentario es de la... Se acaba de estrenar, The Gentlemen, los señores de la mafia. Quiero que juegues conmigo, Ray. No quiero jugar, Fletcher. Por favor. No. Te he dicho que juegues conmigo, Raymond. Vale. ¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mikey Pearson. Eres demasiado listo para chantajearnos. La dulce María es mi vida. Tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos. No estás al día y me gustaría que estudiaras una oferta. No, estoy en venta. La trama empieza a complicarse. Desde luego que son personajes importantes, actores que todos conocemos y que hemos oído, hemos mencionado en muchas ocasiones y pues se han juntado en esta película en donde se unen los señores de la mafia, los Gentlemen. así es, en torno a esa dulce María, qué peligro, de la que hablaba el tráiler. Bueno, The Gentlemen, los señores de la mafia, la ha dirigido Guy Ritchie, la producción es de Ivan Atkinson, Bill Block, y el propio Ritchie, que también ha escrito el guión, y los protagonistas Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell. Bueno, Guy Ritchie, a mí me parece todo un personaje este hombre, ¿eh? Fíjate, igual que Orson Welles, que decía que aprendió todo lo que necesitaba para hacer cine después de ver La Diligencia, pues Ritchie tomó la misma decisión, pero después de ver Dos hombres y un destino. Hombre, eso se nota, ¿no? Ritchie va a cumplir 52 años ya y tiene una decena de títulos en su haber, pero no ha perdido las ganas de divertirse. Ya lo demostró con sus primeras películas, Lock and Stock y la muy celebrada Snatch, Cerdos y Diamantes. Luego llegaron otras cosas más o menos trascendentes, Barridos por la Marea, Rocarrola, los dos Sherlock Holmes que hizo, El Rey Arturo, y el año pasado el Aladdin, que convirtió a Will Smith en el genio de la lámpara. Bueno, eso entre otras cosas, como sus cortos y los vídeos dedicados a la mayor gloria de Madonna. Para esta nueva historia de la pantalla grande, ha contado con su actor preferido, Charlie Hunnam, y lo ha rodeado de una serie de tipos duros. Porque esto es un thriller, un policíaco, cine negro, bastante violento y deslenguado, la verdad, y también comedia. Esta mezcla a Ritchie siempre le sale bien. Parece de todas maneras que el protagonista también es Matthew McConaughey. Los dos, Charlie Hunnam y McConaughey. McConaughey interpreta a este Mikey Pearson, que es un elegante traficante que hace negocios, algunos todavía más dudosos que otros, sin perder la flema ni el estilo. Bueno, es americano, pero lleva muchos años en Inglaterra cuidando sus terrenitos, sus granjitas de marihuana. Es un agricultor más, ¿eh? Lo que pasa es que se ha hecho millonario. Y ahora quiere retirarse y pone a la venta sus fincas por 400 millones de dólares. Los compradores posibles pues son igual de distinguidos. Ese tipo de delincuentes mafiosos que te piden permiso antes de pegarte un tiro. Y quieren quedarse con el negocio de Mikey por cuatro perras, pero preferían hacerlo por las buenas. Claro, que si no se deja, pues nos enfadamos, ¿no? Y esa es la cuestión. Pero no es la única, porque el argumento de la película se tuerce y retuerce y salta de escenarios y personajes. Ahí está Ray, el consigliere de Mikey, y Rosalind, su mujer, y el astuto Fletcher al que acabamos de oír, y chinos y rusos, y lo que haga falta. Todos van y vienen, y la acción progresa y retrocede desde el minuto uno al último, creando un puzzle ingenioso y yo creo que muy divertido, que se va completando poco a poco. Bueno, puede que esta sea la mejor película de Guy Ritchie. Enlaza desde luego sus primeras y rotundas obras, pero resume también el sentido general de su filmografía. No es equivocado en ese sentido compararla, como han hecho algunos colegas, con el Tarantino de Érase una vez en Hollywood, aunque Ritchie no habla de historia ni de mitos, sino solo de su propio cine. Eso sí, también él se basa en la solidez de sus personajes encajados en un reparto coral sin fisuras. McConaughey y Charlie Hunnam mantienen el hilo conductor, a pesar de que prácticamente no coinciden en toda la película. Eso muestra también la habilidad de Ritchie, que mide los tiempos y la tensión con absoluto acierto. Y por más que se disfracen, Hugh Grant y Colin Farrell, sobre todo el primero, no consiguen ocultar el carisma y la calidad que poseen. Todos están tan a gusto en sus papeles que por más que pasen y se oigan cosas feroces, el espíritu de la comedia que transita por la película llega con facilidad al espectador. The Gentleman es, como decía, un estupendo ejemplo de cine negro. Y ya se sabe que muchas veces lo que está más cerca del horror es la carcajada. Para enmarcar, desde luego, la crítica de José Manuel Escribano de esta película, una película con papeles espectaculares e interpretaciones épicas, auténticamente buenas, ¿eh? Efectivamente, así es, porque además es tan difícil unir en el sentido de la interpretación, ¿no?, el thriller del cine negro con la comedia, que hace falta, pues eso, pues que McConaughey, que Colin Farrell, que Hugh Grant estén en su mejor momento, y la verdad es que se vuelcan con esta película, yo creo que absolutamente recomendable para todo el mundo al que le guste el cine. Como recomendables son las películas que han sido premiadas, vamos ahí con las noticias, ahí con la actualidad. Ahora vamos a saber cuáles han sido las ganadoras en Berlín y en los César. Día, José Manuel, nos comentabas que se acababa de estrenar, que acababa de empezar el Festival de Cine de Berlín, uno de los importantes pues sí. Todo el mundo, ya tenemos el palmarés. Efectivamente, y te puedo decir además, fíjate, hemos estado siguiendo en el Super 10, a través de la conexión con Cine Europa, en directo, el palmarés de Berlín, y la verdad es que es una aventura interesante porque van saliendo los premios poquito a poco, como siempre, ¿no? Bueno, el Oso de Oro, el gran premio para la mejor película, ha sido para There is No Evil, la película de Mohammed Rasulov, un director iraní, y el gran premio del jurado, prácticamente casi de la misma categoría, ha sido para una directora americana, Elisa Hitman, con Never Really Something Always. Los premios de la interpretación han sido para Paula Beer, por su personaje de Undine, la película alemana, y el del actor para Elio Germano, por la película italiana Hidden Away. Ha habido, naturalmente, un premio para el mejor director. Ha sido para Hong Sang-soo, el director de Corea del Sur, que no es Bong Joon-ho, sino debe ser un primo suyo, seguramente, por la película The Woman Who Rang, y un premio especial al 70 aniversario de la Berlinale, 70 años ya del Festival de Berlín, para The Late History, de Benoît Delépine y Gustave Quever, una película coproducida entre Francia y Bélgica. También ha habido un premio para el mejor guión, que ha sido para la película Bad Tales, dirigida por los hermanos Damiano y Dino Sencho, Damiano y Fabio y Dino Sencho, la película, como digo, italiana en coproducción con Suiza. Un festival de Berlín que, fíjate, ha tenido para todo el mundo. No hay ni una sola película repetida en todo el palmarés. Una ha ganado el premio, la otra la interpretación, la otra el director. El jurado ha decidido dirigir, repartir todos los premios entre las películas concursantes. Se supone que las mejores de las películas concursantes, claro. Y se han entregado también lo que viene a ser algo así como el Oscar europeo, es decir, los César. Pues sí, los César, sobre todo del cine francés, que han venido con una polémica descomunal. ¿Por qué? Porque la película de Polanski, El oficial y el espía, contaba con 12 nominaciones y el movimiento Me Too, el movimiento feminista y en general, yo creo que todas las mujeres de Francia y casi de Europa estaban en contra de que pudiera llevarse Polanski algún premio. Bueno, pues se ha llevado el César al mejor director, Roman Polanski, mejor director para el cine francés por El oficial y el espía, que además se ha llevado otros dos premios más, el mejor guion adaptado de Polanski y Robert Harris, como ya comentábamos aquí en su momento, y el mejor diseño de vestuario. Tres César para Polanski, un escándalo descomunal. La actriz Adèle Haenel ha abandonado la gala, porque ha sido una de las actrices y de las mujeres que ha sufrido abuso por parte de los productores y de los directores, y estaba desde luego decidida a tomar una decisión importante si Polanski lleva algún premio. Y la verdad es que la Academia Francesa afronta un momento realmente delicado. Ha tenido que dimitir toda su directiva hace unas pocas semanas por las acusaciones de poca transparencia. Con la nueva directiva se han dado los César. Bueno, pues Polanski se ha llevado tres, también tres para Los Miserables y también tres para La Belle Époque, las películas un poquito ganadoras. Pero el escándalo, sobre todo, ha estado aquí servido, porque Polanski, que naturalmente ni él ni nadie de su película se han atrevido a aparecer por la gala de los César, se han llevado al final premios muy importantes en esta ocasión. Sigue ganando muchos premios Polanski, pero cada vez que gana uno, cada vez que su nombre aparece, ya no se aparta nunca de las polémicas. Siempre le va a acompañar allá donde vaya. Yo me temo que ha hecho su última película, Bruno, porque sí, con estos escándalos me parece que sí, Polanski es un hombre mayor y realmente el escándalo, la justicia, todo lo persigue. Y no creo que Roman Polanski vaya a tener, no las ganas, sino la posibilidad, el dinero, la producción de volver a dirigir películas. A mí me gustaría que sí, porque yo sigo separando un poquito la vida privada de estas personas de su obra de arte realmente inmensa y espectacular. Vamos ya con la lista, con el Super 10. Con todos los factores en juego en el puesto número 10. Pues tenemos una película española, ahora que hemos perdido ya por fin Dolor y Gloria de Almodóvar, que se ha ido de la cartelera. Tenemos en el puesto 10 otra película española, Adú, de Salvador Calvo, con Luis Tosar, Ana Castillo. Estaba en 12 y ha vuelto a entrar en el Super 10. Tres semanas en la lista. ¿En el 9? Bueno, la película de la semana, una película que parte de un libro que todo el mundo conoce, La llamada de lo salvaje, la novela de Jack London, llevada al cine por Chris Sanders, con Harrison Ford de protagonista. Primera semana en el Super 10. En el puesto número 8... La trinchera infinita, otra película española, vuelve a subir un poquito, lleva ya 12 semanas el filme de Arregui, Garaño y Goenaga, una película española interesantísima. En el puesto número 7... Bueno, Sonic, la película, el bichito animado este de los videojuegos que salta a la gran pantalla, dirigido por Jeff Fowler y con Jim Carrey y James Marsden de protagonistas. En el 6... La verdad, la película de Yokazu Kore-eda, 10 semanas en la lista, es Super 10 desde este momento, con Catherine Deneuve y con Juliette Binoche de protagonistas. Son algo así ya casi como las musas de Kore-eda, uno de los directores que a ti más te gustan. Muchísimo, a mí me gusta mucho. Y es verdad que ha encontrado en Deneuve y en Binoche el instrumento preciso y precioso para hacer esta película, que es una película japonesa, pero que es una película francesa también. Kore-eda es capaz de cualquier cosa. En el 5... Lo que arde, la película de Oliver Lassie, otra película española, 11 semanas en el Super 10, un auténtico exitazo para una película minoritaria, pero verdaderamente preciosa. 4... Bueno, aquí llegamos ya a las palabras mayores de la lista. Joker, de Todd Phillips, 21 semanas en el Super 10, repite posición. En el 3... Vida oculta, con August Diehl, con Valerie Pechner, una obra maestra sin duda. En el 2... 1917, la película que se quedó hoy lamiendo el Oscar. Sam Mendes, Dean Chaman, George MacKay son los protagonistas, 7 semanas en el Super 10. Y me da que el Oscar lo ha catapultado ahí, al puesto pues número uno, ¿no? Efectivamente, cada vez en más pantallas en el cine español, con una recaudación que ya empieza a ser verdaderamente importante, en el millón de euros aproximadamente, 18 semanas en la lista, Parásitos, claro. La película de Bong Joon-ho, que por cierto, también ha ganado el César del cine francés a la película extranjera. Creo que lleva 200 premios aproximadamente la película coreana de Bong Joon-ho. Un auténtico maratón. Parásitos en el puesto número uno es una demostración, una auténtica demostración de cómo un gran premio, en este caso el Oscar, pero es que ha ganado 200, nos acabas de decir, pero cómo los premios han catapultado hacia arriba esta película, que era importante, que estaba haciendo buena taquilla, pero que los premios, bueno, los ha sacado totalmente de la lista. Por supuesto que sí, y además es que la demostración está clarísima. Parásitos estaba en el Super 10 bien colocado y en la taquilla española también, pero ha sido ganar el Oscar y se ha disparado hacia arriba en todos los ámbitos. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Pues aquí estaremos, Bruno. Chao. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Hay señales, llega el fin del mundo y esas señales nos las cuenta aquí en La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Hola. En esta ocasión es una señal que es todo un ejército que es ejército muy perjudicial. Sí, normalmente cuando por lo hacemos, que hace con el medio ambiente, ¿eh? No vamos a hacer ninguna otra, no juzgamos por otra cosa, ¿no? Cuando hacemos cuentas de las emisiones de gases tóxicos o de gases de efecto invernadero, generalmente siempre tomamos o nos centramos en la cantidad de energía y combustible que se usa, que usamos los civiles, la población civil en general. Pero pocos estudios hay que demuestran o que evidencian que los ejércitos contaminan bastante. Y hay uno de estos pocos estudios, lo han realizado 3 profesores de las universidades de Lancaster y de Durham, y en ellos han valorado y evaluado el nivel de contaminación que realiza el ejército de los Estados Unidos. Y evidentemente no es poco. Digamos que no ha salido bien parado. No ha salido bien parado. Si fuese un país, el ejército de los Estados Unidos estaría colocado en la posición 47 de esa lista de grandes contaminantes, colocados, ubicados entre Perú y Portugal, ¿no? Y la verdad es que es uno de los contaminadores más grandes de la historia, porque consumen muchísimo, muchísimo, ¿para pero muchísimo combustible? ¿Contamine más que un país? Que en muchos un países. Solo, exactamente, ¿no? Porque consume muchísimo combustible líquido y emite más gases, evidentemente, que la mayoría de los países de tamaño medio. Fíjate, este estudio, estos profesores han tenido ciertos problemas para recolectar esto. Porque no les daban problemas. Facilidades. Claro, evidentemente, antes del protocolo de Kioto, había una, digamos, cláusula, por así decirlo, en la que los ejércitos, y concretamente el de los Estados Unidos, no estaba obligado a dar las cifras de combustible que gastaban, de lo que contaminaban, de lo que, en fin, todo esto, ¿no? A raíz de los acuerdos de París, pues esta cláusula se eliminó, por así decirlo, ¿no? Y sí estaban obligados a dar los países todos los contaminantes, toda la contaminación que realizaban sus administraciones, ¿no? No solo la población civil. Pero como la administración Trump se salió de los acuerdos de París, pues resulta que, claro, no tenía la obligación. Haber ahí un agujero de datos que es difícil de cuantificar. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde se han servido estos tres profesores universitarios, pues han acudido, han recuperado datos de a base de solicitudes, uh-huh. muchas solicitudes de la ley de una ley estadounidense que es la Ley de Libertad de Información a la Agencia de Logística de Defensa de los Estados Unidos, que es una agencia burocrática masiva encargada de administrar las cadenas de suministro del ejército de los Estados Unidos, incluidas las compras y la distribución de combustible de hidrocarburos, sí, sí, sí. En cada una de las partes, en cada uno de los de las ramas del ejército, y de ahí han ido extrayendo poquito a poco todos estos datos que dicen que en 2017 el ejército estadounidense compró alrededor de 269.230 barriles de petróleo diarios y emitió más de 25.000 kilotoneladas de dióxido de carbono al quemar esos contaminantes, esos combustibles que compró. La Fuerza Aérea compró combustible por un valor de 4.900 millones de dólares. La Marina de Guerra compró combustible por un valor de 2.800 millones de dólares y el ejército en sí compró, el resto del ejército, 947 millones de dólares. Y tan solo el grupo de élite de los marines gastó 36 millones de dólares digamos, abastecerse de combustible. Tan solo la élite del ejército, sí, sí, que son, sí, sí, sí, el grupo de élite de que son los marines, ¿no? Claro, es que tienen un presupuesto alucinante esta gente. Claro, como decimos, todo esto les ha costado muchísimo trabajo porque hay mucha opacidad y la poca apertura que hubo con los acuerdos de París, pues la administración Trump, como hemos dicho, se la pasa por el forro, saliéndose de los acuerdos de París y volviendo, digamos, a no ofrecer libremente estos datos para entorpecer más las investigaciones que se hacen, las pocas investigaciones que se hacen en torno a la contaminación que realizan los ejércitos. Evidentemente, cuando hay una guerra, cuando un país está en guerra, digamos que la contaminación ambiental es prácticamente lo que menos importa o ni se tiene en cuenta, ¿no? Porque se centran cosas en otras cuestiones. Pero cuando no hay una guerra, cuando no se está en guerra, por ejemplo, el mismo ejército de los Estados Unidos... No se está en guerra, pero se está ensuciando constantemente. Porque todo eso está en funcionamiento. Hay una... como esto del medio ambiente, de las cuestiones del dióxido de carbono, bueno, y cada vez se está tomando más en cuenta, incluso está tomando parte activa en la carrera de las presidenciales, sí. Evidentemente, sí es cierto que el ejército de los Estados Unidos está tomando un cierto valoración del tema, ¿no? Y sí hay algunas bases militares que sí, no todas, no muchas, pero así hay algunas que se están preparando para los impactos, para reducir el impacto en el cambio climático, ¿no? Y también, evidentemente, sí, cómo funcionan a nivel de gran parte por culpa suya. Claro, ¿no? Pero están tomando esa... Quiere decir que lo están haciendo de una forma deliberada, más que nada... para lavar la imagen, sí, por así decirlo, porque luego siguen comprando gastando estas grandísimas cantidades de hidrocarburos, de combustible líquido, a pesar de... en realidad son sobre todo maniobras de la y política, cosas de estas, ¿no? Claro, evidentemente mucho se gasta en maniobras y mucho se gasta, por ejemplo, en cuestiones que no son puramente... como el ejército de los Estados Unidos es el que más extendido está en todo el mundo, está en porque sí, sí, sí. El ejército de muchos países prácticamente se limitan a su zona de influencia, a su país prácticamente, pero el ejército de Estados Unidos es como el gran guardián. guardián, ¿no? que tenemos en el mundo, guardián dicho de la forma, sí, claro, de la forma, sí, sí, sí. Pues como está extendido en todo el globo, resulta que existe una extensísima red de portacontenedores, de camiones, aviones de carga para abastecer las operaciones de todo tipo, operaciones de tipo humanitario hasta operaciones de bombardeo y operaciones puramente de guerra y de mantenimiento de esos portaaviones, de esos aviones que están extendidos durante en todo el globo, ¿no? Entonces, esta red es tan extensa que por mucho que en algunas bases, como decimos, se intenta o se está maquillando y se está dotando a algunas unidades de lo más verde, por así decir, posible, evidentemente esto no alcanza a tapar, por así decirlo, todo lo demás que consume y que contamina, que es uno de los grandes contaminantes del mundo, el ejército de los Estados Unidos. Aunque intenten bloquear la imagen. Aunque intenten bloquear la imagen. Y desde aquí, recuerdos a nuestros antenas de la embajada americana. Sí. A los satélites correspondientes. ¿Qué voy a decir? Pero me han dicho que contamino poco, yo contamino más. Contamino. Sí, sí, sí. Pero esto no lo decimos nosotros. Se siente muy orgulloso, lo dicen estos tres profesores de la Universidad de Lancaster y de Durham. Nosotros solo somos un medio de comunicación. Evidentemente. Tú te haces eco de la noticia. Y que, repetimos, les ha costado muchísimo conseguir toda la información porque hay mucha opacidad. Sobre esos no, y que lo han tenido no que hacer públicos. Casi en plan local, ¿no? Poquito a poco, mandando en las peticiones, porque si lo hacían en plan global no les hacían ni caso. No había una opacidad hermetismo totalmente, porque al estar fuera de los acuerdos de París no tienen obligación ahora mismo de dar esos datos. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano, señales del fin del mundo que en esta ocasión han apuntado, nos han dicho que un ejército contamina, un ejército en concreto, contamina mucho más que muchos países del mundo. El ejército de Estados Unidos. Javier, muchas gracias. A vosotros. A cuidarse. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.